radioonline.com.mx transmite desde la Ciudad de México para todo el mundo. Las 24 horas del día, los 365 días del año. Tu música, tu compañía, tus sentidos. Tu radio online, tu música, tu compañía, tus sentidos. Si quieres escuchar el programa más divertido de cómics a través de tu radioonline.com.mx, acompáñanos a partir de las 5:30 todos los miércoles. Ponte tus mallas y sé parte de Comic Manía. ¿Cómo están todos? Mi nombre es Carlos Joey Moisés. Esto es Comic Manía a través de tu radioonline.com.mx. Un placer de estar de nuevo con todos ustedes. Y yo sé que ustedes están esperando que yo grite que esta es la más perrona. Pero yo entiendo que no puedes agarrar un chiste y explotarlo a tal nivel para que hacer que la gente se aburra total y completamente de él. Entonces no lo diré hoy, tal vez después. O al menos no lo diré tantas veces como la vez pasada. ¿Qué pasó, mi queridísimo Rodrigo MacLeod? Del clan MacLeod, ahora es Cariote. Yo pensé que sí iba a ser la más perrona por la entrada. Sí. Fue con mucha energía. Yo quería que fuera la más perrona, pero me arrepentí a mitad de la entrada. Porque dije, una de las cosas que tratamos de hacer en este programa no es agarrar un chiste y matarlo. Ajá. A tal nivel de que se vuelva tan aburrido, ¿no? Entonces ya lo iba a decir y dije, ¿sabes qué? Mejor no. Hay que dejar que crezca el chiste, pero lindo, suavecito. Okay. Natural, de manera natural. Ajá, más orgánico. Porque imagínate, si lo hacemos todas las semanas, ¿en cuánto tiempo tú crees que la gente aguante? Pues no mucho. O sea, cada cuando me oyes gritar Shazam o me oyes decir que estoy trayendo el sexy de regreso. Aunque la estación más perrona original lleva muchos años, ¿eh? Y sigue pegando. Sí, pero a ellos no les importa matar los chistes, a mí sí. O sea, donde voy con todo esto es que lo iba a decir y dije, ¿sabes qué? Mejor no, mejor vamos a dejarlo que crezca. Y en vez de hablar de qué tan perrona es esta estación, mejor hablamos de qué tan perrón son los cómics que leí esta semana y las películas que fui a ver ayer, que en serio fue horrible tener que desmadrugarme tan fuerte. Ajá. Tuve que levantar a las 7 de la mañana para ir a ver las dos películas que vi ayer, pero valen mucho la pena. Una es Interestelar, del brillante y magnífico genio del cine. Su nombre obviamente es Christopher Nolan. Y la otra es la de Birdman, que yo sé que muchos de ustedes están esperando mi reseña, o al menos una reseña por ahí acerca de Birdman. Y la daré, pero no antes de presentar a mi buen amigo Edgar, que te encuentras el día de hoy con nosotros por segunda vez. ¿Cómo estás? Bien, bien. Muchas gracias por recibirme aquí nuevamente. No te preocupes. Un saludo a toda la gente por ahí. Gracias. Compañía. Eres un hombre lleno de dinamismo. Me encanta. Tú y el monosombre deben hacer un programa juntos. No es cierto, Edgar. Muchísimas gracias. Por segunda vez vienes aquí a este programa y por segunda vez nos traes cómics. ¿Te gustaría decir qué nos traes para regalar el día de hoy? Son unos cómics, todos en español. Ok. Son series que, bueno, por alguna razón ya no seguí. Uh-huh. Es The Boys 1 y 2 de Panini. Okay. Comics, interesante, pero... Es muy grotesco. Muy fuerte, sí, ¿no? Sí. Es fuertísimo. Fuerte. Está interesantona y para la gente que... No, hay gente. Que le guste. Hay gustos para todos, hay gente para todos, pero sí está fuertísimo, sí, The Boys. Digo, ya no me dio para seguirla, pero también hay que comprar otras cosas. No pasa entonces, nada. Entonces, pues ya no la seguí. También, Chiu, uh-huh, de John Layman. Uh-huh. Interesante también. Sí, es un bueno, tipo... Es el número uno. Yo creo que ya no hay muchos. No, hay pocos. Sí, de hecho, es una interesante, ajá, premisa. Es un tipo que es un detective. Sí, sí, sí. Y para saber algo... Sí, muy interesante. Come algo. Sí, y sabe que... todo el pasado de lo que acaba de comer. Sí, sí, sí. ¿No? Entonces, por eso, si encuentra un cuerpo, come mitad del cuerpo... Perdón. Sí. Come parte del cuerpo y puede saber cómo es que este cuerpo murió. O sea, si agarra hay una mujer, no sé, asesinada, se come un dedo de la chava y ya puede, ajá, como que empezar la investigación, ¿cierto? Así es. Curiosamente, la serie de iZombie, muy parecida. Mm. Es una serie es un cómic por, uh-huh, Chris Robertson, dibujado por Mike Allred. Y también va a ser próximamente una serie en CW que se llama E-Zombie o iZombie. Y también es más o menos la misma premisa, ¿no? El zombie se come, o la chica zombie se come el cerebro de alguien y disparos de sus recuerdos se le quedan, y fue una persona que fue asesinada. Ella tiene como que esta necesidad de resolver el crimen para que pueda exorcizar los pensamientos de esta persona. Y finalmente, y nos traes... Es Tortugas Ninja, el número uno de IDW, es la versión en español. Ok. Está buena esa serie. Ok. Yo la he seguido en inglés. Yo la he seguido toda en inglés. Sus miniseries. Actualmente la serie va para el número 40. Okay. Está bastante bueno. Este es el número uno. Hay quien quiera... Pues sí, seguirlo está muy bien. Está muy bueno. Desafortunadamente me las diste ahorita. Nos vimos desde las 3. No, sí. 3 y media. Me las diste ahorita. Si no hubiera podido lanzar la convocatoria para que se lo puedan ganar. Sí, pero se lo ganarán la próxima semana. Claro. Entonces, hoy lo podemos dedicar para otras cosas. Y finalmente, la bellísima y más perrona Lorna se encuentra con nosotros. se encuentra con nosotros como todas las semanas. Hola. Gracias. No, gracias a Rodrigo Díaz Paz porque me trajo mi TARDIS. No, hombre. Bueno, me gustaría que obviamente recordemos que estamos en la radio. ¿Pueden explicar un poquito más? Creo que muchas personas pensaron que literalmente trajo vamos a dejarlo TARDIS. Así, que piensen que es una TARDIS. Que tienes una TARDIS de verdad aquí. Aquí atrás de mí, sí, claro. Que no ya había... me voy. Ya regresé. Regreso en 2 horas y media, ¿no? Te vas al futuro para no tener que escuchar este programa, Lorna. Lo sé, lo sé. Pero bueno, no hablemos de eso. Tenemos muchas cosas que discutir. Primero que nada, me gustaría dar las gracias, como siempre, a todas las personas que participan en este programa, a pesar de que no están en este programa. Me refiero, obviamente, a nuestros amigos de Comicorp. Un fuerte saludo a todos ustedes, muchachos. Comicorp.blogspot.com. También a los chicos de La Covacha, lacovacha.net. Especialmente a mi buen amigo Lioco, que siempre está al tanto de este programa. La bellísima Píldora Atómica y Joe Pike, de la Sociedad de los Comiqueros Muertos. Muchísimas gracias. Y en serio, por favor, ayúdenme a darle un gigantesco aplauso a Israel, que semana tras semana... ¡Bravo, bravo! Hace unos banners, unos flyers. Muy perrones. Sí. Muy cierto. Efectivamente, preciosos, preciosos. Cada vez le mete más ganas. Curiosamente, hoy pasó algo muy, muy curioso que no me he dejado de reír. Se lo estaba comentando, obviamente, a Edgar antes de venir para acá. Normalmente siempre utiliza imágenes de cómic, ¿no? Pero hoy decidió utilizar una imagen de Gotham, en particular del personaje que interpreta al pingüino, ¿okay? A Oswald Cobblepot, el pingüino. Muy buena la serie, cada vez está mejorando. Y curiosamente pone acá al actor que interpreta al pingüino y al lado pone mi nombre, ¿no? Con Carlos Joy Moisés. Carlos Joy Moisés. Y un cuate que se llama Magek Fragment pone de chiste, ¿no? Yo entendí que era un chiste, ¿no? Pero su chiste no tenía mucha base ni justificación, pero bueno, entendí que era un chiste. Puso Joey, solo falta que la gente piense que el que está en el flyer eres tú, ¿no? Porque está la imagen del tipo y al lado mi nombre. Y le digo, pues sí, compañero, pero honestamente no creo que exista esa confusión, siendo que esa imagen del pingüino ha aparecido en todas partes del planeta. Claro. Como que es un poquito difícil de que la gente pues diga, ah, es Joey, cuando obviamente pues, ya vi, hasta como mencionó Edgar, ¿no? Hasta en los micros esa imagen. Y lo más curioso es que con tal de salvar el chiste, Magek como que continuó agregándole, y luego, compañero, en buena onda, ¿no? Y no hay... bueno. Hasta me dijo, es que Joey, tienes que recordar que no eres tan conocido. Digo, yo sé que no soy conocido, pero el señor que interpreta al pingüino, sí. Bueno, y si les queda duda, pueden ir a la mole este fin de semana y ver tus cosplays, ¿no? No, déjame decir. Ustedes ya vieron parte de mis cosplays, ya vieron el proceso. Y Lorna ya vio otra parte del proceso, al igual que mi buena amiga Moonstone ya vio parte del proceso. Curiosamente, Moonstone, en referencia a cuando le mandé la imagen, Lorna dijo, te ves muy bien. Ella dijo, te ves sabroso. Entonces, déjame decirles, creo que apoyo, obviamente, lo que está sucediendo con mis cosplays. Como ustedes saben, voy a hacer a Rockabilly Batman, a un chico en DeviantArt. Agarró a toda la familia de Batman y la hizo al estilo años 50, ¿no? De hecho, las imágenes de las chicas están lindísimas porque son así como estas faldotas gigantescas que se usaban en los años 50. Se ven muy, muy lindas. Y el de Batman en particular me gustó muchísimo. Entonces ya hice mi versión, obviamente. Es una versión que me costó muy poco dinero. Creo que lo que más me salió caro fue la máscara, que tuve que cortar, por cierto. Pero bueno, la cosa es que ya salió, ya se ve bastante linda. No les digo que va a ser un super cosplay, pero va a ser un chafa cosplay, como me gusta llamarle a todos mis cosplays. Es el regreso de Nightwing, que es Nightwing versión 2.0. ¿Ya viste lo que le agregué? Sí. Se ve mejor, ¿no? Muy bien. Sí, sí. Y es que no vieron todo lo que le agregué, pero cosas se ven muy lindas. Y viene la presentación de Green Lantern. Entonces, pues bueno, vamos a ver qué sucede. Es la mole 7, 8 y 9. Hay muchas cosas. A ver si ahorita que nos vayamos al corte, me meto para sacar como cuáles van a ser los paneles en los que voy a participar. Y quiénes son los invitados, para que hablemos un poquito acerca de quiénes estamos esperando más. Pero también tenemos que hablar de eso. Tengo que darle las gracias, como siempre, a Fantástico, que cada mes me permiten ir a hacer un desastre a sus tiendas. Y curiosamente ahí fue donde me conoció Edgar. Así es. Y más o menos, tú sí. También creo que por ahí me conociste o escuchaste acerca de mí por primera vez en Fantástico, ¿no? No, fue en el programa. ¿En el programa? Ah, sí. Pero ya participaste, obviamente, en las pláticas, lo que significa que... Ya di otro paso más a mi exilio. A tu exilio, sí. No solo eso, también ya vas a tener podcast, anunciaste la semana pasada. Es. Próximamente. Daré más información. Me parece perfecto. Lorna... Agrega otro tache, por favor, gracias. Ya tuvimos el tache del abandono, ahora el tache de la traición. No, si ya no, Rodrigo Iscariote, estás tú solito. Hablando de traiciones, no, me pidieron que fuera una plática acerca de cómics de horror. Yo desafortunadamente he leído muy pocos cómics de horror, de hecho creo que no he leído ni uno. Lo más cercano a cómics de horror obviamente han sido los cómics de Swamp Thing, que he leído, que son increíbles, los de Hellblazer, que pues, sí me han gustado algunos, no todos. ¿Leíste algo de Preacher? Leí algo de Preacher que no sé si llamarle horror o de plano gore, ¿no? Es que, al igual que The Boys, es un cómic bastante crudo, entonces no sé por dónde, cómo calificarlo. Walking Dead lo leí, que sí es un cómic de horror y no me gustó, ¿no? Entonces como que no tenía como que mucho tema de dónde cortarle, pero lo padre fue que hubo un buen de audiencia, nos divertimos muchísimo y descubrí que tiene varias cosas de Nueva York y de San Diego que podíamos regalar, entonces regalamos muchísimos cómics y curiosamente tú nos habías dado un Watchmen, sí. El ganador fue con su papá y su hermanito. Y como yo no confié que él era verdaderamente el ganador, le volví a hacer las preguntas y las volvió a contestar ella en vivo. Entonces ya se ganó su Watchmen, estaba muy contento. Y curiosamente fue lo único que ganó ese día. Porque para que fuera más rápido todo, les dije, señores, vamos a sortear todo esto, vamos a regalar todo esto a través de mi Obsessed with Marvel, que es un librote de trivia solo acerca de Marvel. Pero el chico Jorge es más DC que Marvel. Entonces, no le atinó a ninguna de las preguntas, pero nos divertimos bastante. Curiosamente, tuvimos en presencia a Thor, un chavo que literalmente su mamá le puso Thor. Wow. Su mamá, una señora, lindísima, me cayó súper bien la señora, era fan de cómics en su niñez. A los 5 años la señora empezó. Obviamente creció y dejó de leer cómics, pero seguía enamorada de los cómics. Y a su hijo le puso Thor por eso. Y lo que más me encantó fue que la señora estaba ahí, se estaba divirtiendo mucho, y en un momento saqué un cómic que era el de Ultimate Fallout, que tuvimos un ganador aquí, pero el ganador no pudo ir, entonces pues lo tuvimos que sortear otra vez. Y era un cómic carísimo, porque como es portada variante, el cómic cuesta 156 pesos. ¿Ok? Entonces dije, pues señores, ni modo, no vino el ganador, pues lo vamos a tener que sortear. ¿Quién lo quiere? Y como se formaron 6 personas, y la señora también se formó. Dije, señora, ¿estás segura? Estoy segura. Perfecto. Sale la pregunta, y la pregunta es dificilísima. Era, ¿quién fue el reverendo Craig? Me pregunto un personaje de los X-Men. Y damos ahí las 4 opciones. Todo el mundo, con 2 excepciones, le va a una opción, que es como que la más popular. Otro chavo le va a otra opción y solo la señora va a la opción correcta. Todos los demás se fueron por otros lados, pero la señora dijo, esta es mi opinión. Yo, señora, ¿está segura? Porque toda esta gente aparentemente quiere irse por otro lado. ¿Usted quiere quedarse con la letra C? Y dice la señora, sí, estoy segura. Y sopas que la señora gana. Yo no tiene. Si estábamos ahí aplaudiéndole. Y curiosamente, ella le sopló varias respuestas a su hijo. Y su hijo nunca le hizo caso. Y perdió. Y perdió todas las veces. Y la señora siempre le atinó. De hecho, hasta en una que yo asumí que era la letra A. Y la señora dijo que era la letra B. La señora tenía la razón. Mira. O sea, le atinaba a todo. Tiene una suerte. Le digo, compañero, escucha a tu madre. Por favor, nomás escúchalo, Thor. Sí, solo esperemos que no se sienta mal ahora el niño. Sí. Porque pues es Thor femenina. No, pero esperemos que no. Esperemos que solo o que sea, no dure tanto. Esperemos que solo sea por un breve espacio. Pero me cayó muy bien Thor, me cayó súper bien su mamá. Y también fue ahí, tuvimos un cuate al que fue disfrazado del pingüino. Me cayó súper bien, un chavo llamado Daniel. Varias personas fueron ahí. Y en serio, el que más me sorprendió ahí fue mi buen amigo José Luis Nieto, que por un tiempo le apodé Robin. Este sábado sábado pasado, literalmente fue mi Robin. Porque yo llegué listo para transmitir, no sabía si alguien me iba a echar la mano o no, y sin pedirle nada, que curiosamente José Luis fue disfrazado de Doctor Who. Se sentó junto a mí. Y sí, del tipo, ¿eh? Tiene el tipo, ¿verdad? Sí. Fue del noveno Doctor Who. Entonces se sentó junto a mí, tomó el micrófono y junto a mí, él y yo hicimos todo el programa. Lo que me hace suponer que próximamente José Luis Nieto anunciará que hará un podcast. Y empezará, dará un paso al exilio también. Exacto, sí, sí. Tú ya tienes su primer touch, un touch, por favor, Lorna, para, gracias, para José Luis Nieto, porque ya sabemos que tarde o temprano va a hablar o va a anunciar su podcast. Te falta el abandono, compañero José Luis. Ya tienes la traición. La traición ya está, solo falta el abandono. Pero muchas gracias a José Luis, porque en serio estuvo ahí conmigo y curiosamente respetó las reglas y nunca participó para ni uno de los concursos. Él leía las preguntas, daba las posibles respuestas y nos leía la respuesta. Entonces, muchísimas gracias a José Luis y a todas las personas que participaron. Gracias a la gente de Fantástico por, pues, abrirme las puertas como cada semana. Y bueno, hablando de agradecimientos, tengo que dar las gracias a Fox por invitarme a ver la función de prensa de Birdman y también a Warner Brothers por invitarnos a ver Interstellar. ¿De cuál les gustaría saber primero? Interestelar. Interestelar está excelente esa película. Está increíble la película. Han visto los avances, ¿verdad? Sí. Los avances no dicen nada. Los trailers son totalmente misteriosos y creo que lo hacen a propósito. Porque es una película que dura casi 3 horas. Le tienen que tener mucha paciencia. Lleven mucho refresco, lleven muchas palomitas para que se entretengan. Porque es una película que va creciendo y nos va posando preguntas que tenemos que tener paciencia porque las respuestas vendrán. Todas y cada una de las respuestas vendrán. Y en algunos momentos nos puede sentir como que fuera de lugar, o tonta, o ridícula, pero no, todo tiene un porqué. Y todos los porqués, así todos los puntos, todas las comas, todos los puntos sobre la I, todas las rayas sobre la T, todo se dirá. Pero tenemos que tenerle paciencia. Las actuaciones son fenomenales. Matthew McConaughey está fantástico el tipo. Está creciendo mucho, ¿verdad? Él siempre fue un muy buen actor, pero llegó un momento que dijo, ¿sabes qué? Quiero ganar dinero y empezó a hacer puras películas malas, uh-huh, de como comedias románticas. Sí. La película anterior que hizo, la de El Club de los Desahuciados, nominado para un Oscar, muy merecido. Aquí, su segunda nominación a un Oscar o tercera. No sé si lo ha sido nominado antes del Club de los Desahuciados, no creo. Pero resulta que se lo merece. Su actuación sostiene la película. Esta chica, Anne Hathaway, qué gran actriz. Empezando con una... ¿Cómo se llamaba la serie que hizo de películas estupidísima? El Diario de la Princesa. El Diario de la Princesa. Jamás pensé que la chica de Diario de la Princesa tuviera ese nivel actoral. Su Gatúbela fue genial. Uh-huh. Esta chica que hace ¿En Los Miserables? Fantín, ¿no? Fantín en Los... O sea, tú y yo vimos esa película. Yo lloré. Tú te dormiste, pero yo lloré. No, sí, yo dormí. Curiosamente me dormí cuando cantaron todos, excepto cuando cantó ella. Porque uh-huh, cuando ella canta cómo la vida ha destrozado su sueño, uh-huh, y no tiene cabello. Ay, sí. No. Lloré. Y la cosa es que tienes que saber otra cosa, ¿no? Esa escena se hizo en vivo, o sea, no, sí, fue grabación. Ella cantó al mismo tiempo que actuó, al mismo tiempo que se grabó. O sea, todo lo hizo en una sola toma. Increíble. Y aquí nos da otro personaje que puede empezar simple, pero hay diferentes niveles de complejidad y nos los da todos divino. ¿Cómo se llama? Michael Caine, o sea, Michael Caine. Bueno, o sea, por ya favor, está más allá del bien y del mal. Es imposible que actúe mal ese individuo. Uh-huh. Es genial Michael Caine, cada escena que sale, cada momento que sale. Hay una chica que no les quiero mencionar qué papel hace, porque los puedo arruinar. Se llama Jessica Chastain, una super actriz que está empezando su carrera. Fue muy famosa por salió en la película de The Help, no sé si la vieron. No. Bueno, también salió en la de Zero Dark Thirty, que es sobre cuando asesinan a ¿cómo se llama? Bin Laden. ¿Sí la viste? Sí. La chica que estaba encargada, sí, de toda la misión, Jessica Chastain se llama. Ella tiene un papel acá. Hay unos momentos que cuando ella empieza a actuar, no. Si no lloras es que no tienes corazón, o sea, es una sutileza de actuación, una brillantez de actuación. Cómo lo reciben los otros actores. Hay otro momento más al final cuando aparece la mujer que salió en la ¿cómo se llama? En el Exorcista, la señora ya grande que también salió en Requiem por un sueño. Una señora ya grande, nominadísima al Oscar, una brillante actriz. Ella también sale en la película, tiene un papel, lo vemos desde el inicio, más adelante vemos quién es. Tiene una escenita que dices tú, no, aplausos, otro Oscar para usted, señora, o sea, tiene 5 segundos actuando, pero un Oscar para usted. No, cada actor está mejor que el anterior. No quiero matar mucho de la película, me gustaría hablar más profundamente de la película y de la trama tiempo después, pero sí, obviamente tiene mucho que ver con el espacio y cómo este hombre está ahorita, es un granjero, pero tiene una razón por ser un granjero. por qué tiene que abordar una nave espacial o por qué la aborda. Entonces, no quiero matarles mucho porque cada pedazo del rompecabezas funciona. Sí, son casi 3 horas, pero valen muchísimo la pena. Yo me tuve que levantar a las 7 para estar allá a las 9 en Perisur. Y aún así aguanté porque la película te atrapa y no te suelta. Y dije yo, qué curioso que Transformers 4 dura lo mismo. Y hay más acción, es más dinámica. Y me perdió desde el inicio. Lo peor es que viene Transformers 5. Cállate. Yo no entiendo nada. Fast and the Furious 7. O sea, viene el Furious 7, ¿no? Sí. Que nomás la voy a ver porque Jason Statham es un actorazo, sí, claro. Y como villano es genial. Pero en serio, son casi 3 horas de película y se te van como agua. Gracias a Warner Brothers por invitarnos. Y tristemente, no puedo decir lo mismo de Fox. Pues bueno, ya, si nos vamos ahorita a la de Birdman, les recomiendo muchísimo, vayan a ver Interstellar. Si no les gusta, en serio, quéjense la próxima semana. Pero se pueden quejar todos a través de nuestro Twitter, que es ComicManiaMX. Arroba ComicManiaMX. Efectivamente, o a través de nuestra página de Facebook, que es Facebook ComicManiaMX. Los dos, tache para los dos, Lorna, porque nos han participado en este programa tantas veces. Y no saben dónde tienen que dejar sus preguntas. Pero ahí pueden dejar sus preguntas y sus quejas, señores. En el inbox de Comicmanía MX o obviamente en nuestro Twitter. Pero les recomiendo muchísimo Interstellar. O sea, Christopher Nolan es un director que está en otros niveles. Y su hermano a nivel guionismo también. Y yo seguro lo van a escuchar otros programas que se van a estar quejando de la película porque son gente que no entiende a Christopher Nolan y se queja de Christopher Nolan. Pero el problema es que son gente que no tiene la habilidad para entender buenas películas y por ende se quejan. Cada vez que ellos se quejen o cuando vayan con sus amigos y se quejan de las películas, nomás pregúntenles si disfrutaron la de Terminator. Si disfrutaron la de Terminator, no se pueden quejar de esta. Hay una cosa que se llama la paradoja del predestinado o the predestination paradox, se dice en inglés. ¿Qué se llama? La paradoja de la predestinación. Predestinación. Mm. ¿Ok? Eso lo utilizan mucho en Terminator. Aquí también ocurre. Eso es lo que la gente se va a quejar. Pero para que la gente no se queje, no me dicen, ¿saben qué? Cállense porque te gustó Terminator. Si les gustó Terminator, no tienen derecho de quejarse. ¿Ok? Además, se los digo ahorita para que con sus amigos digan, es que no entendí nada porque eres un idiota. Pero bien que le entendiste Terminator porque hay muchos asesinatos, ¿verdad? Hay muchas explosiones. Pero esta no tiene nada de explosiones, pero es muy brillante. Desafortunadamente no puedo decir lo mismo de Birdman. Me gustó mucho la película a nivel dirección de cámaras. Me gustaron todos los actores con una gigantesca excepción. Tristemente, la excepción es el actor principal. Michael Keaton, que por favor no lo vuelvan a contratar para una película. En serio. ¿En serio? Está ahí haciendo el ridículo. Tal vez si estuviera rodeado de actores mediocres como él, hubiera funcionado la película. Pero cuando lo ponen con ese nivel de actores, se ve mal. Y no un poquito mal, se ve muy mal. Edward Norton se lo devora, lo desaparece del mapa. Hay una escena, me encanta, hace de un actor engreído y egocéntrico. Y dije, ¡ah! Carlos, yo y Moisés, voy a exigir que me paguen regalías. Llega y empieza como a mostrar, como que, me imagino cómo la gente ve a Edward Norton, porque tú sabes que Edward Norton solo trabaja en una película si él tiene derecho de reescribir el guión. O sea, parte de la razón por la que hubo muchos problemas para Avengers fue porque él dijo, voy a reescribir el guión. Y Joss Whedon dijo, ¿perdón? Creo que estás equivocado, aquí el director soy yo. Entonces es como que el problema que tiene. Entonces lo que me encanta es que llega a este escenario donde están montando esta obra y empieza a decirle a Michael Keaton, que es el director, adaptador, actor principal, de cómo se tiene que hacer la obra. Entonces dije, mira, es como que lo que la gente piensa de Edward Norton. Bueno, está fantástico Edward Norton. Está lo que sigue de maravilloso. O sea, todo lo que no ha actuado en muchas películas lo actúa acá y borra a todos del mapa. Emma Stone está genial. Adoro esa mujer, creo que es una gran actriz cómica. Sí, es muy buena. Y en la de Amazing Spider-Man, en las dos, sí. Aunque la segunda sea muy mala, ella está bien. Y ha hecho varias películas donde ella está bien. En The Help es la cosa más chafa del mundo, pero ella está bien. O sea, es una película muy melosa, muy melodramática, pero ella está bien. Hizo una película recientemente con Woody Allen y ella está terrible. O sea, Colin Firth la borra del mapa. Está muy mal en esa película. Y es Woody Allen, que es un buen director. Pero acá la niña está fascinante. No sé cómo lo hace este González Iñárritu, pero le hace unos acercamientos y la niña sostiene el acercamiento y ves unos ojotes, tiene unos ojos preciosos, gigantescos, y funcionan. No sé si es porque tuvo una cierta cercanía al personaje o no sé qué, pero su personaje, ella, es un matrimonio perfecto. Las escenas que tiene con Edward Norton están geniales porque son dos actores creciendo. Las escenas que ella tiene con Michael Keaton lo borra del mapa, lo corre de la pantalla, le quita el estrellato en ese momento. Naomi Watts, que tiene un papel pequeño, está fascinante. Zach Galifianakis, que es el gordito de barba, uh-huh, que salió en The Hangover, está muy bien. Dentro de lo que cabe, está muy bien. Cada escena que tiene con Michael Keaton lo borra del mapa. Michael Keaton, ¿vieron la película de esta Náufrago? Sí. ¿Les gustó? Sí. Oh, qué tristeza. Una de las películas, las razones por las que la mejor actuación fue la de Wilson. Ahí es donde yo iba. Si tú pones a un actor que pueda trabajar con sus ojos, un actor que pueda trabajar con su cuerpo, un actor que pueda trabajar silencios, tienes una gran película, ¿ok? El problema es que tienes a Tom Hanks y Tom Hanks necesita hablar. Parte de su encanto viene en cómo dice las cosas, cómo habla, el vis cómico que le agrega. Entonces tú ves la película de Castaway o Náufrago y a mí me aburrió mucho porque le estás quitando todo lo que necesita a Tom Hanks para trabajar, ¿no? Él necesita todo para poder actuar y pues al quitárselo pues la película se desmorona. Lo mismo pasa ahorita con Michael Keaton. La película funciona, el papel funciona, todo funciona excepto Michael Keaton. Uy. ¿No? O sea, si hubieran puesto a cualquier otro actor, la chica, se me olvida siempre su nombre, pero la chica que hace de su esposa o de su exesposa, brillante actriz. Y la escena donde están juntos, la señora, hay dos escenas que tienen juntos, la señora lo borra del mapa. No sé si vieron la película, la serie esta de The Office. Sí. ¿Recuerdas que en un momento Michael Scott se enamora de una chica rubia, uh-huh, que se va y después regresa y al final se van juntos y se casan? Esa chica rubia es una brillante actriz, brillante actriz. Y ella sale de la exesposa de Michael Keaton y lo borra del mapa, ¿sí? Lo desaparece. Y hay momentos donde quiere sonar con mucha gravedad y con mucha seriedad Michael Keaton. Y dices tú, es Beetlejuice, en buena onda, todo el tiempo es Beetlejuice. Y también otra cosa que hace a nivel genial, González Iñárritu y los actores que lo pueden trabajar bien, hace plano secuencia. ¿Saben qué son plano secuencia, muchachos? No. Ponen la cámara, dicen acción, y la escena corre por 5 minutos, 10 minutos, 15 minutos y nunca cortan. La cámara se mueve con los actores y los actores se mueven acorde y después se corta. ¿Okay? Entonces es un plano secuencia de 5 a 10 minutos. ¿Okay? Por eso disculpo grabar en video. O sea, lo que me refiero con eso es que como es solo una cámara moviéndose, no puede haber cortes. Estás trabajando teatro, básicamente. Entonces, toda la película está compuesta de puros planos secuencias, de puros planos de 5 a 10 a 15 minutos. Entonces, si eres un actor de teatro, puedes sostener la cámara, la atención y tu trabajo con el otro actor por de 10 a 20 minutos. Pero si eres un actor que tiene 20 mil y un problemas, como Michael Keaton, que es un actor de cine y siempre fue un actor de cine, cuando lo pones a trabajar 5 a 20 minutos sin cortes, se nota la desesperación de que ya no puede, no sabe qué hacer. Y el actor que está con él sí sabe qué hacer. Y Michael Keaton está desesperado y nomás no puede, y no puede, y no puede, y no puede, y no puede. Y durante toda la película dije yo, ¿por qué no contrataron a George Clooney? Era lo único que yo estaba pensando. Es que George Clooney tiene el mismo bagaje, también fue Batman. Desafortunadamente, pues obviamente, George Clooney, tan mal como fue la película, su carrera ha sido un super éxito. Sí. Y también, y tú lo dijiste, cuando vimos a Michael Keaton allí en Nueva York, el tipo se ve acabadísimo. Sí. Creo que tienen la misma edad George Clooney y George Clooney se ve 20 años menor. Entonces necesitaban a alguien que se viera así de mal. Si hubieran metido a George Clooney, dirías, bueno, se ve tan mal, ¿no? Casarse con una modelo ayuda. Claro, sí, yo sé. Pero bueno, a donde voy con todo esto es que sí, qué tristeza que todo funcione en la película. Hasta hay, tú ves que hay unos efectos especiales donde aparece, bueno, especiales, donde vuela y... Perfectos los efectos especiales. El traje de Birdman, excelente. Está buenísimo. Excelente. Y hay una pequeña sorpresa acerca de lo que sucede con el traje, que no las quiero matar ahorita. Se las mataré la próxima semana cuando hayan visto la película. Vayan a verla para que vean, o sea, un muy buen trabajo de dirección. Me encantó la idea de hacer planos secuencias. Parece que la película es una toma continua. Nunca ves el corte. ¿no? Wow. Pero yo que sé, sé, dije, aquí está el corte. Ah, aquí está el corte. Pues porque, pero yo sé de cine, ¿no? Pero nunca van a ver el corte y va a parecer que es la vida de este personaje, ¿no? Entonces funciona muy bien y las actuaciones están geniales. Y la historia funciona, hay una razón de ser. Y otra cosa triste, se nota que González Iñárritu, después del gran fracaso de Beautiful, quiere un Oscar otra vez, o quiere mínimo ser nominado de nuevo. Entonces nos dio un final perfecto, un final acorde a todo lo que iba, un final que tiene una resonancia y un poder increíble, que habla mucho acerca de lo que este hombre está pasando. Y después traiciona su historia, traiciona su visión y hace la Spielbergiada. Y en vez de terminar como terminaría un director de arte, termina como terminaría un director comercial y nos da un final feliz. Y dije, maldita sea. ¡No! Perdón si les maté algo, lo siento mucho. No les voy a especificar por qué, pero después de tener un final tan genial, tan fuerte, nos da un final que no va acorde con el resto de la película. Y lo triste es que los actores que trabajan en ese final hacen un tan buen trabajo que por poco lo acepté. Pero dije, no, me estás traicionando. Todo lo que me exhibiste al principio, ahorita, no es necesario. Esta coda no es necesaria. Me hubieras terminado acá, hubieras terminado fuerte, hubieras terminado alto, hubieras ido a negros. Punto. Pero no me hizo caso. No te habló. Quiere su Oscar. Pero bueno, es lo que les tengo que decir de esas dos películas. Vayan a verlas, las dos, las recomiendo. Tristemente, en una está Michael Keaton, pero en todas, mientras vean la película, transfórmelo en George Clooney. Puede que funcione. Ya vi. Se llevan 10 años. George Clooney es 10 años menor que Michael Keaton. Sí, wow, pues se ve, parecen 20 años de aparte. Se ve mal Michael Keaton, se ve súper mal. Qué tristeza, en serio, porque tenía toda esa película, tenía todo para hacer una gran película y Michael Keaton arruina cada escena. Te juro que yo había momentos que cuando él salía en escena, sacaba mi celular y me ponía a jugar ajedrez hasta que él se iba, wow, o entraba otro actor. Cada vez que este Edward Norton está brillante, no hay una mala escena. Y todas las cosas que hace es lo que dicen de los actores muy intensos. Pero bueno, nos vamos a un corte musical en este momento. Lorna, escoge la canción que tú quieras. Okay. Mi corazón en este momento ya ni está latiendo. Entonces, en este momento yo podría donar mi corazón porque no me está sirviendo de nada, ¿no? Así te lo voy a poner. Yo creo que todos ustedes que han seguido este programa se imaginarán por qué. Obviamente, Rodrigo no sabe porque ha abandonado no solo a mí, sino también el programa, ¿verdad? De hecho, ahorita ni está poniendo atención, está jugando con su celular. Está tomando notas para el podcast. Así es. Soy el amigo pródigo ya. El regreso. Pero Lorna, mándanos una canción. Regresamos con un poco más de Comic Manía, ya con sus preguntas, para que nos vayamos directo a lo que tenemos que hablar, que obviamente son cómics y no mi vida personal. No se vayan de ninguna parte. Continuamos con más de esto que se es Comic Manía. Speak and say, what we do is what you will. es Carlos Joy Moisés. Esto es Comic Manía a través de tu radio online.com.mx. Ah, ya no sé, ya, bueno, ya no sé qué decir. O sea, cuando te rompen el corazón, o sea, ya es como agarrarse un globo y le picaron un pedacito, y nomás va saliendo todo el aire y se te va desinflando todo. Empezando por el ego. Pero no hablemos de eso, mejor hablemos de cómics. La bellísima Lorna está con nosotros. Y yo diría que nos leería el Soho Chat, pero no hay Soho Chat. No, no hay Soho Chat. Gracias a los troles ya no hay Soho Chat. Pero nos pueden contactar a través de nuestro Twitter, que es @comicmaniamx. Uh-huh. Y también a través del inbox de Facebook, que es comicmaniamx. Sí. ¿Ok? ¿Les parece bien, jóvenes? Perfecto. Bien. ¿Quieres empezar tú, Lorna? Sí, porque se colaron unos saludos. El Soho Chat, no importa. El Soho Chat, que ya lo cerré, por cierto. ¿Era algún albur? No, reales? Es Metalman. ¿Metalman? Sí, ¿estás segura que es Metalman? Porque déjame decir una cosa. Alguien clonó a Metalman. Y de hecho leímos la pregunta del troll Metalman cuando estábamos en Nueva York. Sí. Y curiosamente, hay una manera muy, muy particular, que no voy a decir al aire, de por qué puedo reconocer cuando escribe Metalman y cuando no. Y esta persona no escribió así. Entonces dije, mira qué curioso. Entonces lo leímos y no sé qué estupidez puso. Creo que fue lo de fisting, ¿no? Sí. Que y lo contestamos. A mí lo que me encanta, lo contestamos. Pero a mí lo acabo de decir y dije algo de fisting. Y Lorna se me quedó viendo así como cara de... ¿De what? ¿Qué es eso? ¿Un puño? Sí, Lorna, no te voy a explicar qué, pero es un asco. Es un asco. Curiosamente fuimos a... Rodrigo Iscariote y yo fuimos a un... A un lugar de DVDs. Ajá, donde habían muchos videos que hablan acerca de esto que te estoy mencionando. Lorna, en serio. Toda una experiencia. Cada cosa que vimos en Nueva York, o sea, cada paso era una nueva experiencia. Entramos a un lugar de videos donde venían DVDs. Pero además nosotros muy inocentes porque, sí, claro. Porque decía afuera del edificio DVDs en descuento. Ajá, que era como todo en $15, todo en $10. Estaban muy baratísimos. ¡Ah, qué barato! Estaban baratísimos. Nosotros entramos y vimos que todos los videos que estaban a la vista estaban pues bien chafas, ¿no? Uh-huh. Habían VHS, Lorna, imagínate. Sí. Habían VHS y puro DVD así chafón, ¿no? Pues, así horrible. Como series, ¿cómo se llama? Como películas... C, ni siquiera B. Ah, ¿no? Serie C y películas directa para televisión. Y yo, qué raro. Entonces, en ese volteo y vemos la puerta para los videos de adultos, ¿no? Y dije yo, qué curioso que sean videos para adultos. Tal vez haya algo mejor. Entonces, entramos a la puerta, atravesamos la puerta que dice solo para adultos. Y Lorna era lo triple del tamaño de todo lo demás. Sí. Wow. O sea, esa área está del tamaño de mi departamento, Lorna. No, y no digamos la cabinita que había ahí. Y hay es la cosa. Y lo peor de todo es... Y esto, Rodrigo se salió. No, yo... Sí, pero yo como soy como Indiana Jones, tengo que explorar todo. Entonces se tardó como 40 minutos ahí y salió con dos bolsas. Ya me imagino. No me levantes falsos. Porque si me levantas falsos, es otra tacha. No, es que abandono, traición y falsos. Pero la cosa es, Lorna, chéquete esto. Y esto fue lo no voy a ser descriptivo, me rehúso a hacerlo. Sí, pero no, por les favor. Voy a decir esto. Empezamos a ver los títulos de los videos y las portadas de los videos. Y todo se veía bastante, entre comillas, normal, ¿no? Dentro de lo que cabe. Mientras más te ibas hacia atrás, más raro se ponía todo. Yo llegué hasta la última fila, Lorna, en buena onda. Yo me quedé en la segunda. Me causó pesadillas. Sí, no. Las cosas que hay en esos videos de la última fila son cosas que creo que deberían ser prohibidas en este planeta. Lo que yo vi en esas imágenes de la portada son cosas que no quiero ver en mi vida, en la vida real. Muy, muy, muy perturbante. Pero bueno, sí. No hablemos de eso. Y luego dices que porque pues yo también me hubiera escapado. No aguantó, ¿eh? No aguantó. Pobre Rodrigo, a la segunda fila dije, no, ya Joey ya es demasiado. No, sabes que cuando ya. Yo cuando llegué a la zona de la cabina, yo no, ya me voy. Ya me va, bye. Pero no hablemos. A mí lo que me encanta es que mucha gente está escuchando este programa, ¿no? Imagínate si hoy la mamá de Thor decidió escucharlo. Sí. Señora, le pido una gran disculpa. Lo siento mucho. A ver, esto todo fue porque quería que Lorna supiera un poquito más de mi experiencia. Porque Lorna es una chica muy inocente. No sabe que estas cosas existen en el mundo. Y quiero romper esa inocencia. No sé por qué. Lorna, okay. Danos la primera pregunta del día, por favor. David Sánchez García. Un saludo a todos en la estación más... ¿Perrona de todas? No, lo puedes decir. decirlo una vez cada 10 segundos es una... Bueno, es y demasiado. Si lo dicen los escuchas también está sí, bien. Sí, ya lo dicen los escuchas. No, es que en buena onda, Lorna, cada media hora que digamos la más perrona, pues no hay ningún problema. Pero lo decimos cada 10 segundos, o sea, vamos a perder toda la credibilidad de este programa. Ok, dice, mi comentario y mi pregunta son... Dime. Joy, sé que te gustan mucho los superhéroes sí. Y comparto este gusto, pero... Gracias. Dice, ¿cuál sería tu top 10 de cómics de otro tema? No tendría un top 10. Cero ¿no? Es la respuesta. Cero. Sí, de hecho es que todas las cosas que yo leo que no involucran el género de superhéroes es por accidente, por recomendación, pero nunca entran a mi top 10, ¿no? Lo más cercano que podría entrar a mi top 10, como estamos hablando de cómics de terror, sería, pues, no sé, Swamp Thing, ¿no? Que no es necesariamente este error. De hecho, en la portada decía suspenso sofisticado. Entonces, pues podría ser, ¿no? Tal vez si quieres hablar de fantasía, sería Sandman. Pero no es mi top 10. Son cosas que yo leo, que me gustan, que aprecio. Hellboy, que no sería literalmente un cómic de terror, pero involucra ciertos temas sobrenaturales. Me gusta mucho ese cómic, pero también si tú me das a leer un Hellboy o un Batman, siempre voy a elegir Batman, ¿no? Entonces, te podría decir, bueno, así... como otro tipo de géneros que he tocado, otro tipo de cómics que he leído, pues ya te dije tres. Swamp Thing, me encanta, son los mejores cómics que jamás he leído en mi vida. Obviamente lo empecé a leer porque era dentro de la línea DC. Sandman, que creo que es un cómic precioso de fantasía. Hellboy, que sería como temas sobrenaturales. A ver, no sé, From Hell, que es temas de la vida real, es la historia real o de, ¿cómo se llama? De Jack el Destripador, igual de por Alan Moore. Hay un cómic que tiene que es como habla acerca de, es una serie policíaca que se llama Kane, que la dibuja y escribe Paul Greist, que no tiene nada que ver con superhéroes, literalmente una serie policíaca muy muy buena en blanco y negro, preciosa. Y pues yo creo que sería ya, ¿no? O sea, no hay como que mucho, no creo que llegue a 10. Porque yo sí soy mucho más de leer superhéroes. ¿Ustedes, jóvenes? Pues, mira, a mí otra de mis pasiones es la ciencia ficción. Ah, ok. Entonces, ahorita estoy leyendo tres historias que me parecen muy buenas. Sí. Una es Low, de Image. Ok. Otra es Black Science, también de Image. Y Starlight. Starlight es acción-aventura, más que ciencia ficción. Tiene como que está espolvoreada con ciencia ficción, pero tiene más acción-aventura. Es como Roldán, se llama Roldán. Flash Gordon. Flash Gordon, Buck Rogers. Sí, y en algún momento le pusieron Roldán en los 80. Defensores de la Tierra. Defensores de la Tierra. Era Roldán. Curiosamente, ahorita que mencionas ciencia ficción, ya yo soy gran fan de Starlight, lo recomiendo mucho acá y fue brillante. No sé si ya leíste el sexto número, terminó precioso. No, lo tengo ahí listo para leer. Terminó súper bien. Terminó muy bien, ¿eh? Sí. Para cerrar una serie. Wow. Muy bueno. Wow. Y el final es un final que sí lo ves venir, pero te lo justifican tan bien que quieres aplaudir. O sea, no dices, ah, no, qué chafada. No dices, no. Es que así tenía que terminar porque así estoy satisfecho y así estoy feliz y así le doy un aplauso a Mark Millar. Termina muy bonito. Saga, ahorita que lo estoy diciendo, claro, Saga. Claro. Sí, esa sí es ciencia ficción muy intensa. Una adaptación de alguna manera u otra de Romeo y Julieta, pero con muchísimo de ciencia ficción y con ideas muy locas de la ciencia ficción. No sé si ya lo empezaste a leer. No lo he empezado a leer, pero me encanta Saga. Mucha gente cuya opinión no respeto. Me la recomiendo por mucho tiempo y por eso me rehusé a leerla hasta que mi buen amigo Eric, con el que tuve la plática el hombre de Sandman en Fantástico, él me la recomendó. Dije, ¿sabes qué? A ti, Eric, a ti sí te voy a creer, y me encantó. A ver, tú, Edgar, ¿algo en particular? De Star Wars. Ok. Ahí, claro. Todo lo que está sacando Panini ahorita en este momento. Lo de Panini, sí, claro. Bueno, yo he leído la serie de que se llama Star Wars a secas. Ajá. Son 20 números. En inglés fueron 20 números. Aquí yo creo que vienen dos, creo, cada tomo. Ajá. Van a ser 10. Está muy buena esa serie. Ok. Que también sería acción-aventura con un poquito de ciencia ficción, si lo podemos llamar así. Sí, claro. Pues Saga también es bueno. Sandman, ya lo mencionaste. Sí, sí. Before Vendetta. Before Vendetta, pues sí, que no tiene mucho que ver con superhéroes. Ajá. Es más, es una de mis historias favoritas. Es más que nada, ¿cómo se llama? Pues un vigilante, ¿no? Sí, claro. Es un vigilante que toma la ley, o ¿cómo se llama? O toma la decisión de liberar a todo su pueblo de esta, ¿cómo se llama? Del fascismo, ¿no? Entonces sí, claro. Es como ¿cómo se dice? Es como el Che Guevara, básicamente. Nuestro buen amigo V. Me gustó mucho esa serie, me gustó mucho, pero también digo, tanto como me encanta V, prefiero algo como Miracle Man o Supreme, del mismo autor, pero hay más spandex. Entonces, mientras más spandex haya, pues soy más fan, ¿no? Y yo sé que hay muchas personas que le hacen el feo al spandex o que dicen, no, yo solo leo novela gráfica. Pues chido, yo no soy así. Yo afortunadamente soy pretencioso y odioso en muchas cosas, pero no en mis gustos comiqueros. Ahí soy increíblemente comercial. ¿Qué más tenemos, Lorna? Tengo a José Vicente, que dice, ¿podrían explicarme en el programa qué fue todo eso de Superman rojo y Superman azul? Una muy mala historia. Uno. Y también es un tema que hemos hablado ya varias veces, lo hemos discutido. Creo que hasta le puse, por favor, checa el blog, pero bueno, ya si lo quieres saber. Por una razón que nunca nos definieron, los poderes de Superman se modifican. En vez de ser basados en el sol, o en vez de él recargar sus energías con la radiación solar y tener super fuerza y poder volar, invulnerabilidad, todos los demás poderes que todos conocemos que tiene, sus poderes se modifican y ahora son poderes eléctricos. ¿Ok? Hay varias razones por las que eso sucede. Nadie nos dijo fue por esto, esto o esto. Si checan en Wikipedia hay como tres opciones de por qué sucedió. Una de ellas fue porque vino una cosa llamada The Genesis Wave, que es una ola que empezó a modificar los poderes de todos los seres con poderes en la Tierra. El cómic donde eso sucede se llamó Génesis. Todo tiene que ver con, ¿cómo se llama?, los nuevos dioses, ¿cierto? También al mismo tiempo, un devorador de soles, una criatura extraterrestre que devora soles, devoró el sol de la Tierra y por ende no había sol y por ende Superman pierde sus poderes porque no hay radiación solar. Entonces, una de estas cosas fue la que le modificó los poderes y él tuvo que tener poderes eléctricos, al menos es hasta donde yo me quedé. Y le cambian el traje y el traje se vuelve totalmente azul, ¿cierto? Y también su rostro se vuelve azul. Más adelante, se le ocurre a los escritores traer una historia del pasado. En los años 50 hubo una historia muy mala llamada El Superman Rojo y el Superman Azul. Es una historia imaginaria, es una historia que no sucede dentro del canon, pero nomás era para que te distrajeras por un mes. Donde Superman se pone bajo una máquina y se divide en dos. Uno tiene un traje totalmente azul, otro tiene un traje totalmente rojo. Y juntos, con los mismos poderes de Superman, ambos pueden reparar toda la Tierra. Hacen paz en la Tierra, buscan la nueva energía para que nadie tenga que utilizar energía de fósiles. Obviamente destruyen todas las armas nucleares. Uno se casa con Luisa Lane, otro se casa con Lana Lang. Entonces las dos chicas están felices. Uno se va a vivir al hemisferio este, otro se queda en el hemisferio oeste y mantienen el mundo lleno de paz y tranquilidad eternamente. Esa es la estúpida historia de este cómic del Superman rojo y el Superman azul. Decidieron hacer lo mismo y, como ya tenemos un Superman azul, aparece un Superman rojo, que igual nunca nos especifican exactamente qué es, pero sabemos que es medio villanesco. No sabemos si es... ¿te acuerdas del Cyborg Superman? ¿El Superman Cyborg? No sabemos si es el Cyborg Superman que se transformó en alguien para regresar y molestar a Superman, o si es un clon, nunca se supo muy bien. Superman tiene varias aventuras junto con este Superman rojo y después se enfrentan contra los gigantes del milenio. Te recordarás esa estúpida historia, muy muy, muy mala, por cierto. Sí. Y aparentemente Superman hace algo durante la saga de los gigantes del milenio, que aparentemente los gigantes del milenio, que son como dioses, le conceden a Superman su más grande deseo, que es regresar a ser Superman. Entonces, la saga de Superman Rojo y Superman Azul, o Superman Azul y Superman Rojo, toda esa saga tiene un principio dudoso del por qué, tiene un crecimiento ridículo y tiene un cierre estúpido. Entonces, señores, tratemos de superar que esto alguna vez existió y nomás vayamos a la próxima pregunta. Lorna, por favor. Muy bien. ¿Tuviste alguno de ustedes tuvo la desgracia de leer esas historias? Yo empecé a leerla y la dejé al segundo o tercer momento. Me parece perfecto. ¿Quién no? ¿Tú, Edgar? Sí, no, yo nada más leí lo que lo de Grant Morrison de JLA. Uh-huh. Ah, sí, sí. Que leí un poco ahí y luego leí uno que era Superman Forever, que es ya cuando le regresan su cuerpo. Ah, okay. Pero también por ahí conseguí algunos y nunca me interesaron mucho. ¿Va que va? ¿Lorna? Azrael nos dice: Joy, por favor, comenta el último capítulo de Gotham. Me quedé bastante emocionado con el papel del pingüino. No así la del actor que interpretó a Víctor Sass. Ajá. Uh-huh. Se me hizo un poco exagerado. Gracias. Y nos vuelve a mandar el perrito. Ah, sí. Ya tenemos el sello de que somos la más perrona. Mi querido Israel, me gustó mucho el capítulo de Gotham. Había bajado un poquito la calidad, volvió a subir con este capítulo. No está un poquito exagerado, Sass. Está exageradísimo el actor. Está sobreactuadísimo. Pero por alguna razón, como es Mr. Sass, como todos ustedes saben, es un hombre que después de cada asesinato se corta una marca en el cuerpo. Dices tú, bueno, que puede estar un poquito exagerado, no me molestó tanto. Lo curioso fue que Fish Mooney, Jada Pinkett, ya la bajaron un poquito. Fue su mejor actuación en los 7 capítulos que he visto. Fue su mejor actuación, fue donde más estaba controlada. El pingüino crece muchísimo en este capítulo. Todo lo que está pasando detrás de las escenas entre Falcón y otras personas sale a la luz. El actor que tienen de Falcón no me convence en lo más mínimo. No tiene cara de malo y no actúa como malo. Curiosamente tiene una muy buena escena Alfred que me gustó. Detesté por primera vez la actuación o la escena donde aparece el joven Bruce Wayne. Wow. Porque llora y abraza a Jim Gordon. O sea, regresa a ser un niño asustado. Y todo, y se establece, es canon y es leyenda, que y es parte del mito de Batman. En el momento de la muerte de sus padres, Batman no vuelve a llorar y nunca vuelve a hacer o crear ningún lazo con ningún otro ser humano. Hasta que llega Gatúbela y lo obliga. O Italia y lo obliga. O Silver St. Cloud. Pero nunca vuelve a crear. O de alguna manera u otra, Dick Grayson. Pero nunca vuelve a crear un lazo así. Y aquí cuando va Jim Gordon y le dice que puede morir, cómo se derrumba, no se la creí. Así que yo, qué mal que se fueron por ahí. Batman no haría esto. Batman es mucho más fuerte que esto. Pero me gustó todo lo que pasó con Crispus Allen y con Montoya. Están creciendo, no se estancaron. Me gustó lo que está pasando con Harvey Bullock. El buen ejemplo de Jim Gordon lo está haciendo crecer. Y de hecho me gustó mucho lo que vimos en el capítulo pasado con The Spirit of the Goat, el asesino en serie. Ah, sí. Wow. que descubrimos que Harvey Bullock tenía todos estos ideales y quería ser un héroe, un policía heroico, pero Gotham le mató todas estas ganas y ahorita gracias a Gordon le están regresando, ¿no? Entonces, buen capítulo, muy divertido. Y de hecho en general los capítulos de DC, quitando Constantine, que siento que todavía está como que buscando su camino. Flash ha estado muy consistentemente bueno. Arrow ha estado buenísimo. Es que lo que sigue de bueno está sólido. Sí. Y los actores ya están muy cómodos juntos. Ya tienen como que bien los personajes. Ray Palmer es la onda. O sea, sí. ¿Quién sabía que Brandon Routh sabía actuar? Felicity Smoke. Ryan Singer, no. Felicity Smoke es cada vez más adorable. Steven Amell cada vez más se la cree. Mm-hmm. Thea, que la odié en la primera temporada y la aguanté en la segunda, aquí finalmente está brillando. Sí. Merlin, ahí va. Nyssa al Ghul está genial. Sí. Ra's al Ghul, pues vamos a ver todavía hoy. Sale el próximo capítulo donde ya sale Ra's al Ghul. Pero como Diggle y su esposa están trabajando bastante bien. O sea, los flashbacks, ya no estamos en la estúpida isla, ya estamos en Hong Kong, ya cosas están pasando. Uh-huh. En general, Arrow me está gustando muchísimo. Mucho. Muy recomendable. Flash también. Y Gotham, ahí va. Constantine le tengo miedo porque el segundo capítulo estoy atorado. No puedo pasar del minuto 15. No puedo pasar. Pero bueno, vamos a intentarlo. Pero me gustó mucho Gotham. Este episodio de Gotham me gustó mucho. Y lo que me está gustando es que ya no están teniendo este rollo de tener que meter a todos los personajes de fuerzas. Meten a los que necesitan para cada episodio. Pero el que está sosteniendo la serie ahorita, pues obviamente son Batman y Jim Gordon. Qué tristeza lo que hicieron con Batman esta semana. Pero bueno, yo creo que se van a reafirmar la próxima semana. Dato curioso que no tiene que ver con absolutamente nada, pero lo vi por ahí y me dio mucha risa. ¿De qué fue disfrazado el actor que interpreta a Gordon? ¿Cómo se llama? Ben McKenzie. Uh-huh. ¿De qué fue disfrazado Ben McKenzie a una fiesta de Halloween? ¿De Batman? De Jim Gordon. Ah. Estilo cómic. Se vistió igualito que el cómic. Se puso el bigotacho, se puso el cabello blanco, los lentesotes gigantescos. Y dije yo, qué buena onda. Jim Gordon fue de Jim Gordon a Halloween. Pero bueno. Y es buen actor, ¿eh? Me gustó mucho. Él se está cargando la serie, a diferencia de Michael Keaton, que arruina todo. Birdman. Qué tristeza. Lorna, ¿quieres leer algo más? ¿Quieres que yo lea algo? ¡Claro! Lorna literalmente se puso a leer una revista a mitad del programa. No, estaba viendo la tecnología de unos tenis. Así, así de divertido es este programa que Lorna literalmente a mitad del programa saca una revista. Te voy a enseñar la portada. No, no, Lorna, Lorna, por favor. No lo arruines más. Okay. Ya mi corazón está roto, ahorita ya mi ego está desinflado, porque Lorna dice, ¿sabes qué? Prefiero hacer lo que sea, excepto escucharte a ti. Ay, como si tu opinión valiera algo. ¿Crees? Como diciendo Lorna, ¿crees que a alguien le interesa si te gusta o no te gusta Gotham? ¿Quién te crees que eres? ¿Un crítico? Es que no lo he visto, me tengo que enganchar. ¿Qué? No te preocupes, Lorna. No lo he visto. No tienes que enganchar a mi voz, pero te vale. En buena onda. Es que sí me fui de los spoilers. Sí, no, sabes que Lorna me ponía atención cuando estaba todo gigantescamente gigantesco y iba a competir. Y estaba a punto de explotar mi playera de tantos músculos que tenía. Lorna ahí sí me ponía atención. Ahorita ya le vale. Ah. Se fueron mis 6 viejos amigos. Se fue mi six pack, Lorna. Habla de otra cosa, por favor. Oh. ¿Qué más tenemos, Lorna? Tenemos a Miguel Dave. Ajá. Que nos dice: saludos, Joy, a mí también. Y esperaba que estuviera hoy aquí Darth Bernie. Uh-huh. Pero bueno, no está Darth Bernie tiene vida, desafortunadamente. Para todos nosotros. Entonces hoy sí no pudo. Creo que ha llamado. Es que ha faltado mucho a su chamba. Yo creo que fue por eso. Entonces por eso tuvo que... No, ¿sabes qué? Perdón, ya me confundí. Viene la Mole. Y él es una de las personas que trabaja con la organización. Entonces él tiene que ir al aeropuerto múltiples veces. Por los artistas, los escritores, los invitados especiales de cosplay, etcétera, etcétera, ¿no? Que de hecho, que nos hable para ver a quién trae en el taxi. Creo que iba a traer hoy a Ian Churchill. ¡Ah! ¡Bernardo! A ver, espero que no le haya tocado una marcha por ahí. Sí. Pero bueno. Pues imagínate qué bonito para todos los invitados. Sí, ¿no? Qué mala onda. Atorados nos en el tráfico. Dice horas. Miguel Dave, que tiene dos preguntas. Adelante. Joy, ¿puedes explicarme qué es un... No sé si lo voy a pronunciar bien. A ver. Mientras no sea semen, todo va bien. No. Son los semen. No. ¿Quién es? Docs. D-E-U-X. ¿Perdón? ¿Otra vez? Deus. Ajá. Deus Ex Machina. Ajá. Exactamente. Que si puedes decir las mejores historias resueltas en este recurso de los cómics y las peores también. A ver, otra vez, por favor. ¿Qué opino de los Deus Ex Machina? Ajá. Los y donde odio. Se hayan aplicado bien y donde se hayan aplicado nunca mal. Se aplican bien, los odio. ¿Sabes qué es un Deus Ex Machina? Sí, una solución que viene de la nada. Literalmente. Si lo traducimos literalmente, se llama Dios dentro de la máquina. Mm. Y lo que pasaba en el teatro griego, ahí les va un poquito de lo que vi en la escuela. En el teatro griego siempre estaban involucrados todos los dioses. ¿Okay? Entonces llegaba un momento donde ya sea, no sé, Edipo o no sé, ¿cómo se llama? Casandra o quien sea, ¿no? Orestes, decía, oh Zeus, por favor, o oh Apolo, o Hera, tráeme conocimiento. Porque ya no sabían a dónde ir, o sea, ya el dramaturgo ya se había trabado, o sea, ya viene el Minotauro, va a matar al protagónico, y se me olvida el nombre del protagónico de la historia del Minotauro, entonces tiene que pedirle ayuda a alguien, porque no hay escapatoria, le pide ayuda a un dios. Y un actor se mete dentro de una máquina y lo descienden. Y lo descienden. Y es este dios que bajó de los cielos y le dice: no te preocupes, escaparás. ¿No? Y lo desaparece o le dice: súbete a mi nube. Y sube en la nube y ya se escapa. Entonces, básicamente, aparece un dios de la nada, resuelve el conflicto inmediato y continúa la obra. ¿No? Entonces, es un Deus Ex Machina. Los odio. Porque literalmente, como tú dices, es una solución que viene de la nada. No es una solución que el dramaturgo logró sacarla de ahí, o sacársela de la manga, o justificarla. Por eso, cuando vayan a ver Interstellar, créanme, parecerá un Deus Ex Machina, pero no, es todo tiene un porqué. Cuando vayan a ver Birdman, ahí sí, medio dos Deus Ex Machina ahí tirados por ahí. O sea, los odio, ¿no? Porque son cosas que el guionista no pudo resolver el director. Y trajo una solución fácil que viene de la nada para resolver el problema. No recuerdo así... Lost. No, bueno. Lost es un... Sí. Es una cosa que... Pero es que no sé si lo podemos llamar Deus Ex Machina. Nomás es mal guionismo. Mal. Muy mal. Es que empezaron una idea... Muy padre. Que no pero la cosa es que no tenían solución. Uh-huh. No, se les ocurrió la idea. No, ¿qué tal si tenemos esto y pasa esto y pasa? Ah, padrísimo. ¿Y cómo lo justificamos? No sé. En seis años lo veremos. El problema fue que en esos 6 años todo el mundo dijo, pues solo está pasando por esto. Y después los guionistas dijeron, no es por eso. Entonces que ya lo descartas. Y pues obviamente, ¿no? Que supuestamente estaba en el purgatorio, ¿no? Sí. Eso lo descubrieron. Alguien lo dijo, creo que en la primera semana o la segunda semana. Dijeron, está en el purgatorio. Y todos los, ¿cómo se llama? Todos los guionistas dijeron, no está en el purgatorio. Es otra historia. Eso es otra cosa. Y durante todos los 6 años trataron de sacarse de la idea de que puede ser el purgatorio. Y al final dijeron, pues no hay otra opción. Pues sí es. Es el purgatorio. Entonces, es tan mal. No es Dios en la máquina, es tan mal escrito. Han de haber billones de veces que ha sucedido eso. En este momento no se me ocurre ni una. Matrix. Pero es que no es un Dios en la máquina. La primera. La función, última. La última es una rebuscada y es mala, ¿no? Sí, que le buscan la solución. Pero la cosa es que no viene la solución de la nada. O sea, es una solución justificada, mal justificada, muy aburrida, pero está justificada. Aquí es que la solución venga de la nada. O sea, que todo crees que no se va a resolver y aparece alguien y lo resuelve todo con una varita mágica. Creo que ocurre más en el cine mexicano que en cualquier otro cine. Que de la nada todo se resuelve. Y también en las series de televisión mexicanas, especialmente en las telenovelas, ¿no? Que de la nada todo se resuelve. Entonces no tengo ni un ejemplo ahorita, pero los odio. Porque es algo que no se ganó el personaje. Que nomás salió de la nada y resolvió todo el problema. Pero no fue algo que los protagónicos nos llevaron a. Uh-huh. El conflicto no se resuelve. Nomás te lo brincas. Entonces, pues eso no. Para mí, a mí no funciona. Tiene una razón de ser, tiene un porqué y tiene una gran historia, o sea, desde el teatro griego, pero no es algo que yo considero válido. Y de hecho, muchos malos directores lo utilizan, y a veces hasta buenos directores como Steven Spielberg lo utilizan para salirse de los problemas. Por decir algo que creo que podría llamarse un Deus Ex Machina, recordarás a Minority Report, gran película de ciencia ficción de Spielberg. Buenísima la película. Al final del día ganan los malos, ¿no? Meten a este, ¿cómo se llama? A Tom Cruise. Lo meten al congelador, que es la prisión congelador. Y de la nada su esposa descubre el secreto. Y su esposa, que no tiene ni un solo entrenamiento policíaco, ni tiene ni una de los códigos para poder entrar a lugares secretos, agarra la pistola de él y va con el tipo, con el carcelero, y dice, saca a mi esposo de ahí. Saca al esposo y el esposo y ella juntos logran derrotar a todos los malos. Y fue así, ¿neta? ¿Neta? O sea, la mujer va a agarrar la pistola y va... O sea, ¿pero de dónde? Ella no es una detective, no es una mujer entrenada para ese tipo de cosas. ¿Pero por qué? Ya después dije, ok. Es un sueño. Todo el final es un sueño. En el momento que él entra y se congela, de ese punto en adelante es un sueño. Pero no te lo explica bien Spielberg. Entonces te quedas con la idea de que es un final súper feliz. Lo que sigue de feliz. Y a mí me enojó mucho. Porque ahí sí es como un Deus Ex Machina. De la nada salió esta mujer y tenía todos los conocimientos y para poder arrestar a los villanos. Fue así de neta. Pero bueno. A ver, la próxima pregunta. Y la otra pregunta que tenía Miguel Dave, pero bueno, no está Bernardo, pero va a ser para ustedes. A ver. Sí saben que Bernardo no es el locutor de este programa, ¿no? Sí lo saben. Lo que pasa es que es de Star Wars. Se los tengo que enseñar, lo dejo de invitar. Si quieren que les quede clarísimo que Bernardo es nomás un invitado especial, no es el colocutor, lo dejo de invitar, ¿eh? Porque esto ya se está poniendo, es como la quinta pregunta, sexta pregunta que va directo para Bernardo y creo que me está asustando, ¿eh? Es por Star Wars. No, ¿yo no vi Star Wars? ¿Cuántas dice? ¿Veces crees que la vi cuando tenía 12 años, Lorda? O sea, muchas veces. Dice, es cierto que... Ya vi salido en DVD, ¿crees que no la vi muchas veces? Qui-Gon Jinn era un Sith. Y explícame por qué manda a hacer los clones. Saludos desde Pachuca. No es un Sith. No. Creo que no. De hecho, es el peor Jedi de todos, pero no es un Sith. Es el Jedi más chafa de todos, pero no es un Sith. De hecho, no. Él es entrenado por alguien que eventualmente se volvería un Sith. Sí. Count Dooku es el maestro de Qui-Gon Jinn. Entonces hay la teoría de que Count Dooku entrena mal a Qui-Gon Jinn para que sea tan estúpido. El entrenamiento. Ajá, para que sea. Porque digo, yo adoro a Liam Neeson, pero Qui-Gon Jinn es muy mal Jedi. Primero lee mal los signos y es el que obliga a que Ben Kenobi entrene a Anakin Skywalker. O sea, él causa la caída de todos los Jedi, ¿no? Por leer mal los señalamientos. Cuando se enfrenta a Darth Maul, Darth Maul es un Padawan. O sea, Darth Maul está al nivel de Ben Kenobi. Sí. Y curiosamente, Darth Maul le gana, bueno, se enfrenta a Ben Kenobi y a Qui-Gon Jinn y le está dando pelea a los dos. Y no solo eso, mata estúpidamente a, ¿cómo se llama?, Qui-Gon Jinn. O sea, se lo liquida rapidísimo. Y es Ben Kenobi que, utilizando un poquito de cerebro, lo logra matar. ¿Y qué otra estupidez? Hace otras cosas estúpidas en Qui-Gon Jinn, ¿no? Ah, pues bueno, sí, no puede controlar a Watto. Claro. Y Watto no tiene como que un gran cerebro, que digamos, ¿no? Sí. Y no lo sabe no lo sabe manipular. Hace con Watto te demuestra que es un personaje bastante, ¿cómo se llama?, turbio, ¿no? Sí. Y cuando hace un trato en Qui-Gon Jinn con él, hace un trato recto. Donde tiene que, donde si no gana, tiene este que niño, liberar a Anakin. Ah, donde si, pero si no gana a Anakin, si Anakin no gana la carrera, no, hubieran perdido todo. Sí. O sea, es demasiado confiado, es muy torpe. Qui-Gon Jinn es el Jedi más torpe. A ver, ¿algún otro ejemplo malo de él? Pues ni uno, ¿verdad? No, pero además, según entiendo, él no mandó a hacer el ejército de clones. No, fue bueno, mencionan a un Jedi que se llama el maestro Sifo Díaz. Exacto. Pero pues él nunca sabe. Mi primo. Y entonces se bueno, la teoría es que fue Dooku. Uh-huh. Ajá. Sí, pues sí, no, me imagino que él, utilizando el nombre de este otro Jedi que se murió, digamos, pues no sé, acabándonos el episodio 1. Sí, como la política mexicana, votó un muerto, entonces fue el muerto a... Sí, claro. Y curiosamente algo que vimos en The Clone Wars, la serie animada, es que al igual que Yoda y Ben Kenobi, también puede, después de su muerte, Qui-Gon Jinn puede traer su espíritu de nuevo, ¿no? Sí. Y si vimos algo, solo los Jedi pueden hacer eso, no los Sith. De hecho, hasta que limpia su alma del lado oscuro, uh-huh, Anakin puede regresar en espíritu, ¿cierto? Uh-huh. Uh-huh. Sí, se supone que es como una técnica, uh-huh, que como que no se tenía la costumbre de enseñarla. Entonces, la cosa aquí es que Qui-Gon Jinn como que la descubrió redescubrió, ¿no? La redescubrió precisamente y regresa en el episodio 3 al final, ¿no? Uh-huh. Con Yoda, que es con el que según lo encuentra. Exacto. Y entonces ya de ahí se la enseña a Obi-Wan. Para que Obi-Wan la utilice después. Sí, sí, porque habla de Deus Ex Machina. O sea, en Return of the Jedi, o sea, toda la exposición necesaria para que Luke Skywalker pueda vencer a Vader, se la da al espíritu de Ben Kenobi y llega. Oh, y de hecho, se sienta. Sí. Y digo, cuando estás chiquito te vale, ¿no? Sí. Pero literalmente el espíritu se siente en un tronco y le dice, mira, te voy a explicar, Luke. Tu hermana y tú los tenemos que dividir. Pero hacen 20 minutos de exposición. Buena onda. Sí. Porque a mí me gustó mucho cuando regresa el espíritu de Ben Kenobi en New Hope, en uh-huh, episodio 4. Porque nomás es la voz. Use the force, Luke. Trust your feelings, ¿no? Yeah. Entonces, ahí está chido, ¿no? Porque es como que esta voz del más allá que le está dando la clave. Y él cree en sí mismo. Puedan llorar porque me gusta mucho esta escena. Cree en sí mismo y logra destrozar la Estrella de la Muerte. Y después viene la segunda parte y aparece un poquito. Pero ya para Return of the Jedi, o sea, está sentado. A ver, trae las chelas, ¿no? Sí, casi, casi. ¿Qué hicieron de comer? Casi, casi. Lo padre es la pérdida de tu maestro. Pero si cada vez que quieres puedes invitar a tu maestro a, no sé, tomar unas chelas y ver el partido, pues estamos de acuerdo que no. Se pierde un poquito de lo padre de la muerte. Porque yo no sé ustedes. Sí, bueno, yo lloré cuando lo mató. Es que lo matas. Se deja, ni se deja morir. Y yo me acuerdo cuando estaba viendo el cine, estábamos viendo la película, obviamente en la edición especial, porque yo jamás no pude haber visto la película original en el cine. Me acuerdo que el chavo detrás de mí dijo, a pesar de que la tiene más chica Ben Kenobi, refiriéndose a su sable de luz, claro, refiriendo que la tiene más chica Ben Kenobi, le va a ganar. Y yo me volteé a decirle, no, la tiene más grande Darth Vader. Y curiosamente Darth Vader lo mata bien feo. Sí. De manera muy perrona, por cierto. Lo mata horrible. Lo mata horrible. Yo grité, así como grita Luke, yo grité también. ¿No? Así sí, sí me afectó. Y después cuando regresa la voz, dije, ah, qué bonito. Ahí está. Qué bonito, ¿no? Y después cuando regresa en Empire Strikes Back, nomás aparece un ratito, uh-huh, y le pide a Luke que no vaya. Porque dice, tienes que entrenar. Antes de enfrentarte a Darth Vader, te tienes que entrenar. Y Luke dice, tengo que ir por mis amigos. Y se va. Es un momento muy bonito. Uh-huh. Y también nomás aparece breve. Pero ya en la tercera, sí, ya es. Y después, y al final, mata a su papá. Y su papá también regresa. Entonces, imagínate, toda la pérdida, sí, que está sufriendo Luke, nunca la va a perder en serio. Porque regresan sus dos maestros y su papá. Y yo, espérate, es un Deus Ex Machina. O sea, porque cada vez que necesiten ellos... Ah, hablando de Deus Ex Machina, ¿te acuerdas de esta brillante película que vimos, la de Star Trek Into Darkness? Ah, sí, me gustó. Muy buena. Uh-huh. Pero uno de los grandes, de los momentos más chafas para mí fue que está el Spock del futuro, que sabe todas las aventuras del Starship Enterprise. Sabe todas las aventuras. Entonces, cada vez que ellos necesiten un Wikipedia del futuro, es, oye, Spock, ¿le ganamos o no le ganamos a Khan? ¡No, claro! Déjeme decirles cómo. Y eso es la definición de un Deus Ex Machina. Sí. Que literalmente alguien del futuro te diga exactamente lo que va a pasar. Por decir, cuando sucede esto en Terminator, no saben. Porque John Connor no le dijo a Kyle Reese, tú eres mi papá. Lo mandó al pasado y dejó que la naturaleza fluyera. Sí. Pero no le dijo, eres mi padre, va a pasar esto. No, no. Kyle Reese le dijo a esta niña, tú eres la madre del que nos va a salvar. Entonces, tú eres básicamente la Virgen María, no tan virgen, uh-huh. pero eres la Virgen María. Tu hijo es nuestra gran salvación. Todo eso se lo explicó Kyle. Entonces, ella tenía esta información. Pero no tenía la información más importante, que es, si no estás conmigo, no naces tu hijo y ya todo se fue al demonio, ¿no? Entonces, me gusta mucho cómo lo trabajan en Terminator. Pero en Into Darkness, cuando literalmente Spock le habla a Spock para decirle, a ver... Nos estamos enfrentando contra Khan. ¿Qué onda? Y Spock le dice... Y me encanta porque dice Spock, yo ya te dije que no te puedo decir nada del futuro. Pero... Khan Noonien Singh es demasiado peligroso. Entonces déjame decirte, ¿no?, los datos importantes. Fue así de neta. Así, esto fue... Dije yo, tache para J.J. Abrams. Pero bueno, leo yo una pregunta. ¿Quieres leer la otra pregunta? Tú continúa con otra y luego sigue Teodoro Manuel. Bueno, esperemos que te haya gustado. La respuesta básicamente fue no es un Sith. No. Es de muy mal Jedi, pero no tanto. No tanto para ser un Sith. A ver, Manuel nos dice, de todas las convenciones, ¿cuál es la plática con algún escultor, que creo que quiso poner escritor, o dibujante, etcétera, que más te haya impactado y por qué? Y pide un Shazam. Entonces daré la respuesta, después le pediré a Lorna que se quite los audífonos. ¿Quieres que lo grite una vez? Sí. Ok. ¿Quieres que sea un Shazam muy perrón o nomás un Shazam normal? Chihuahua. O sea, no te gusta que grite, ¿verdad? Bueno, ahí te va. Manuel, eso es para ti. Te lo debo de la semana pasada. ¡Shazam! Hace rato que no gritaba. Fue perrón, ¿eh? Bueno, aparte se sintió como muy feliz, sí. Yo lo noté. Oye, ¿sabes qué? Hablando de eso, tengo que decirles, hablando de cómo se siente la vibra de cuando yo grito Shazam, fui a ver Interestelar en una pantalla IMAX. Uh-huh. Y con solo las vibraciones que estaban viniendo de las bocinas de la IMAX, se sentía la vibración. O sea, yo me sentía como en la nave espacial, ¿no? Yo les recomendaría, rara vez lo hago, pero les recomendaría que si tienen el dinero y tienen las ganas, vayan a verlas en salas 4DX. Okay. Creo que les va a ayudar, que los va a llevar al nuevo, a un próximo nivel. Porque uh-huh. hay muchos momentos muy, muy intensos que yo lo sentí con solo la vibración de las bocinas. Entonces puede ser que con el 4DX el disfrute se les suba. Pero sin duda tienen que verla en IMAX. Por favor, vayan a verla en IMAX para tener la pantalla completa. Y bueno, en el aspecto de cuál es lo que más me ha impactado, pues debería de decir que han sido todas las veces que han hablado con escritores de los 80s y 70s y explican sus experiencias y son las que más me han gustado, ¿no? Sí, de dónde vinieron los personajes, de dónde sacaron la inspiración para tal. Exacto. Ahí es donde es la riqueza, ¿no? Exacto. Porque los artistas sí los admiro. Hay artistas que yo admiro muchísimo, como Neil Adams, pero no me interesa tanto cómo agarraron un pincel, cómo agarraron un lápiz, cómo empezaron a hacer su primer trazo. A mí me interesa el detrás de las escenas, de cómo crearon. Entonces, cuando le pregunté a Louis Simonson acerca de Apocalypse, cuando escuché alguna versión de Bane, ¿no? Lo de Bane, de Chuck Dixon, Len Wein hablando de Wolverine, ¿cómo se llama este dibujante? Trevor Von Eden, diciendo que él se arrepintió de que su primer trabajo fue Black Lightning, porque dijo, yo siendo un hombre negro, estoy seguro que me dieron ese trabajo porque Black Lightning es un hombre negro. Y yo ya no quería trabajar de esa manera. Yo quería dibujar a Superman, quería dibujar a Batman, quería dibujar a todos estos héroes. No necesariamente solo héroes de mi etnia. Entonces yo quería superar mi propio trabajo. Yo hablo mucho de eso. Y ese tipo de cosas son las que más me impactan. Porque estás viendo el detrás de las escenas de algo que solo has visto el producto final. Entonces todo lo que tiene que ver con estos escritores haciendo hablando de sus memorias del pasado, me encanta. O cuando hablan de diferentes escritores o dibujantes o editores, me gusta mucho porque te están abriendo esta puerta o abriendo esta ventana a algo que tú no conoces. Tristemente, la peor plática a la que fui fue para, fue en el 2012, acerca de Jack Kirby, uno de mis ídolos. Toda la, todos los panelistas y especialmente el moderador era para ahorcarlos a todos. Trataron de ser tan, hablar con tanta veneración, ¿sí, cierto? Veneración, sí. Con tanto respeto para Jack Kirby, que se volvió la plática más aburrida a la que jamás he asistido. Curiosamente, una de las pláticas más divertidas, Rodrigo Iscariote y yo estuvimos ahí presentes. Karate Kid. ¡Qué buena onda con el Karate Kid!, ¿no? Sí. Fue, no, Lorna, no nos dejamos de reír, ¿eh? Ay, no, y cuando hablaron de Pat Morita. Cuando hablaron de Pat Morita, todos. Se les hicimos, hizo el nudo en la garganta a todo el mundo. A todos y a la gente presente. Estaba llena. A pesar de que es una película que hace 30 años salió, estaba llena la sala. Muy divertidos todos. Curiosamente, este, ¿cómo se llama? Ralph Macchio tiene como 50 años y se ve de 15. Ese hombre traga años de una manera increíble. Sí. Billy Zabka ya se ve cañonamente viejo, pero Ralph Macchio se ve igualito. Este, ¿cómo se llama? El que hace el maestro se veía bastante bien para su edad. Sí. Y me encantó. ¿Te acuerdas con una chava gritó ¿cómo se llama? Strike fast, no mercy, sir. Yo me estaba muriendo de la risa. Y también aquí uno de los abandonos que me hizo este individuo fue cuando se fue a la plática de Spider-Man. ¿Qué tan buena estuvo? Muy divertida. ¿Sí? ¿Sí? Sí, sí, sí. Bueno, es que ver a Dan Slott, sí, realmente el cuate está feliz de lo que está haciendo y lo transmite, ¿no? Sí, sí. Y además físicamente también te da mucha risa porque... Sí. No, bueno, se parece a Humpty Dumpty, ¿sí? Estaba Dan Slott, estaba Humberto Ramos, Peter David, o sea, toda la gente que está ahorita involucrada en los títulos de Spider-Man. Que es muy buena. Estaban ahí. Jamás pensé que me gustara tanto una mega saga. Muy buena. Spider-Verse empezó fuerte y no ha soltado. Así continúa es. Fuerte. Todos los tie-ins, cómprenlos, no sí, hay uno malo. Muy recomendable. La miniserie de Edge of the Spider-Verse no ha habido un solo mal número. Así es. Creo que son uno o dos números que han involucrado a Spider-Man 2099. Uh-huh. Son muy buenos. Uh-huh. Y de hecho, Spider-Man 2099 es muy bueno. Sí. Amazing Spider-Man de Dan Slott y Humberto Ramos está genial. Genial. El crossover con Miss Marvel fue divino. O sea, uh-huh, yo no le encuentro un solo pero a todos esos títulos. Y en esa plática había un montón de gente disfrazada de Spider-Man. Entonces, al final... Sí. Todo el mundo se puso, llamaron a todos los Spider-Man, uh-huh, y estaban todos formaditos y tomándose la foto con Dan Slott, con Humberto Ramos, con todos ellos. También había Spider-Man o Spider-Woman Gwen Stacy, ¿verdad? Sí, estaba ahí. Qué bonito está ese traje, está precioso. Está muy bonito. Y verlo en tres dimensiones, o sea, con una chica, sí, usándolo, se ve precioso, sí, ese traje. De hecho, también me dijiste que el que ganó fue un hombre negro, un señor negro que estaba vestido del Spider-Man y, sí, su traje estaba genial. Es que él estaba vestido de Spider-Man y traía a su hijo como de 4 años. Vestido de Doctor Octopus. No me di que no. Estaba muy bueno. No, pero el señor se veía padrísimo. El traje estaba, sí, idéntico al de Tobey Maguire. Sí. Está, pero con ese nivel de sí, trabajo. Yo lo vi de lejos y dije, no, está precioso ese traje. Mm-hmm. Y obviamente me sentí mal porque no tenía mi estúpido casco de Batman. Pero aún así, y aquí Rodrigo Escariote está de testigo, gente me pidió fotos. Sí. Y yo no lo podía creer. Y no todos eran gays, déjame decirte. Mm-hmm. Varias chavas. Sí, sí, sí. Sucedió, aunque no lo creas, Lorna. Así de sexy soy. Se transmite a través de sol. Y solo están viendo la parte de abajo de mi boca. A ver, pero solo eso es suficiente. A ver, ¿alguna plática que te haya impactado de algún dibujante? La de Mark Waid. Es que, sí, ¿verdad? Mark Waid es buenísimo. Es un cuate que transmite muchísimo. Y la cosa fue que fuimos a ver lo de Thrillvent, uh-huh, que no tiene nada que ver con superhéroes. Uh-huh. Y sin embargo, cada vez que abría la boca, cada vez que presentaba a uno de sus compañeros, funcionaba. O sea, yo me entusiasmé por Thrillvent. Sí. ¿Te acuerdas que yo me paré hasta para, sí, decir eso? Mm-hmm. Sí, dije, yo, ¿sabes qué? Qué buena onda. Alguien debería de grabar esto y subirlo, porque esta plática me dio ganas de leer cosas, sí, de Thrillvent. A ver, ¿tú has ido a algunos de las pláticas o de los paneles en La Mole? ¿Alguno que te haya llamado mucho la atención? Sí, el año pasado el de David Mack. Bueno, fue este año, de hecho. Fue en marzo. Fue en marzo, es que. Fue en marzo este año. La pasada. Sí, sí, sí. De David Mack. Curiosamente lo moderé yo. ¿Será por eso que lo están mencionando? El de Mark Waid. Me cae muy bien el señor, muy buena onda. Sí, sí, pero hoy que estaba muy mal moderado. Muy mal moderado. es que sí, de veras. De veras que sí. No, o sea, no es por nada, pero. Híjole, qué pena, ¿no? Sí, ese sí, sí. Y el de los cosplay, qué bárbaro. ¿Muy mal moderado? Pésimo, o sea, el cuate no conocía ¿Cómo se llamaban los chavos, los de Joker y Harley? No sabía cómo se llamaban. No. Pero sí, perdón que te interrumpa. Él se llama Harley's Joker y ella se llama Joker's Harley. Sí, o sea, no sabía cómo se llamaban. Con que le dijeras Joker y Harley, no se hubieran enojado. No. Pues porque él le gusta que le digan Joker. No, era así de a ver, dile a la señorita esto, ¿no? O tampoco sabía de la otra chava, no me acuerdo su nombre, una chava, Abby, una invitada. ¿Abby Doomkitty? Una muy alta. Ah, Eve Beauregard. Ándale, que se viste de Poison Ivy. Sí, Eve Beauregard. Preciosa, muy alta, delgadita. No sabía ni qué preguntarle. Luego llegó... ¿No sabes qué preguntarle a una chica que está disfrazada de Poison Ivy? A mí déjenme con Jessica Nigri 10 minutos y sí sé qué preguntarle. No, luego llegó esta otra chica. 10 minutos. ¡Cállate! Lorna, no lo podías alejar de esa mesa. No lo podías, literal. Ya eso me dijo ahorita. Nos vamos a Guadalajara, ¿verdad? Para que me abandone otra vez en la Comics. A ver, ¿por dónde estás? Bueno, pero si vas a Guadalajara... Bueno, tengo otras razones. Yo lo voy a abandonar a él. Pero sí, seguramente. No, y luego llegó esta otra chica, Dalín, creo que se llama. Dalín, sí. De Black Cat. Es tampoco muy bonita, sabía qué onda con ella, o sea. No, pues está vestida de Black Cat. Ajá, no, yo agarré y dije, no, ya me voy. O sea, pues mira, relájate. Si vas el sábado, no creo que no vas a ir voy el domingo. Voy a ir el viernes. Bueno, desafortunadamente no te va a tocar. El viernes yo y Spike Valentine nos toca la gran mayoría de las. Ah, qué bueno. No cantes victoria. La gran mayoría de las moderaciones. Voy a moderar a Andy Lanning. Obviamente le voy a preguntar mucho acerca de Guardianes de la Galaxia. Sí, claro. Tengo obviamente una moderación que honestamente me va a poner muy mal. ¿La de Ron Mars? La de Alas Nocturnas. Con Kyle Higgins, un escritor que yo admiro. Porque obviamente fue uno de los pocos que hizo algo interesante dentro de los Demos 52 con Nightwing, obviamente. Y va a estar uno de mis ídolos, Marv Wolfman. Y vamos a obviamente tocar el tema de Nightwing. No tiene idea. Me pidieron que yo mandara imágenes para mis respectivas pláticas. Y son 12 imágenes, 10 imágenes, 5 imágenes. Para la de Alas Nocturnas son 33 imágenes. Porque quiero contar toda la historia, ¿no? Tengo muchas preguntas para ambos. También tengo una con Ken Lashley, que es un dibujante de DC y también ha hecho algunas cosas para Marvel. También está Jin Ha, que hizo uno de mis cómics favoritos, Top 10, y también ha hecho algunas cositas por aquí y por allá. Dibuja muy, muy, muy, muy bonito. Son esas cuatro. Me falta una, que se me está olvidando una el viernes, se me olvida ahorita. Y el domingo, yo y Martín Arceo somos los encargados del cosplay. A ver qué pasa, porque hasta donde yo sé, no sé si estoy en lo correcto, pero Martín Arceo ha escuchado cosas muy feas de mí y le caigo mal. Entonces va a ser muy interesante esa moderación. No se pierdan eso. Yo honestamente no sé quién es Martín Arceo, nunca he platicado con él. Pero a mí no es mi interés hablar con Martín Arceo, mi interés es hacer las preguntas. Sí, claro. Y yo, ahí las personas que están ahí, está D.P.D., que es un chavo que se viste mucho de Deadpool. Está esta niña Kristen Hewley, que creo que es preciosa y tiene una gran cantidad de cosplays. Curiosamente, ella es muy similar a Jessica Nigri, hace cosplays muy, muy reveladores. Estaremos atentos. Y también una chica que tiene un nombre rarísimo como His no sé qué. Tiene un nombre con muchas H's, muchas I's y muchas S's, o ¿no? Hisuma o algo así, muy raro. Ella ha estado checando algunas de sus páginas y tiene algunos cosplays, pero mira... Yo obviamente voy a ir de sexy Green Lantern, entonces ya con eso creo que voy a romper el hielo y podré hacer muchas preguntas. Y ya, entonces yo creo que va a ser bastante divertido porque ya he tenido la experiencia de hablar con muchos cosplayers. Mi amiga Rosa Cosplayer sería una de ellas. También he conocido a una chica que se llama Darth Quoro, que es súper linda, que también sabe mucho de cosplay. Puchis Love, que también es una lindura de niña. También ella, de hecho Rosa y Puchis dieron una plática larguísima, de 4 horas. En Fantástico hablando acerca de cosplay, y ahí aprendí muchísimo con ellas. Entonces creo que muchas de las temas que ellas tocaron los utilizaré yo para que esté interesante esta plática. Y vienen muchos otros artistas que desafortunadamente y dibujantes que desafortunadamente no podré entrevistar. Viene Peter David, no voy a poder entrevistarlo. Claro. Viene Ron Mars, que me encantaría entrevistarlo, no voy a poder. Pero puedes hacerle alguna pregunta. No, es que si no estoy yo moderando, prefiero no hacer preguntas. Okay. Porque entonces no me siento como que parte. Tengo que ser o soy todo o nada conmigo. ¿Pero vas a dejar escapar a Ron Mars? No, me voy a acercar a Ron Mars y le voy a pedir una foto como sexy Green Lantern. Okay. De hecho, voy a llevar el anillo de Kal Reiner que tengo para pedirle a ver si nos podemos como estar tocando anillos o algo así, ¿no? ¡Ey! Me refiero a los anillos que uno pone en los dedos. Antes que empiecen a pensar mal, bola de gente extraña que tenemos aquí en Escuchando Copitanía. Es que desde que empezamos a anunciar que somos el más perrón, nunca sabe quién está del otro lado. Pero bueno, entonces voy a pedirles que toquemos anillos. Y también a Peter David me hubiera encantado hablar con él. Y de hecho, la plática grande, la plática buena con Marv Wolfman, creo que va a ser el sábado, donde no solo van a hablar de Ala Nocturna ni de New Teen Titans, van a hablar de toda su carrera, obviamente incluyendo Crisis en Tierras Infinitas, Tomb of Dracula, wow, y todas las otras cosas que ha hecho. Pues trabajó para Marvel muchos años haciendo El Hombre Araña, y pues tristemente no estoy yo encargado de esa parte, está Martín Arceo. Entonces, pues señores, les deseo toda la suerte del mundo a Martín Arceo, porque tiene muchísimos ¿cómo se llama? Chamba. Moderaciones, tiene muchísimas moderaciones. Espero... Ah, yo pensé que ibas a decir seguidores. No, moderadores. Y pues espero que lo haga, o moderaciones, mejor dicho, espero que lo haga muy bien, espero que todo el mundo salga satisfecho. Por lo que yo escuché que sucede en marzo, tal vez ese no sea el caso, pero pues bueno, yo como nunca lo vi, nunca lo escuché, no tengo por qué decir. Y uno nunca sabe, ¿qué tal si las mías son un asco? Entonces uno nunca sabe. Pero bueno, veo que ya estamos a punto de tener que irnos un corte musical. Entonces vamos a leer algunas de los comentarios que tenemos aquí en Twitter. A Luis Alberto dice: hola, ¿qué opinan de los recientes capítulos de las series de DC? Yo creo que ya hablamos de las series que nos están gustando mucho en general, con la excepción de Constantine, que lo sentimos un poquito flojo. Teodoro Guerrero nomás anunció que el programa iba a estar a punto, ¿no? Que dice: escuchando Comic Manía por tu radio online. Yo vi, además del video de DC All Access, tu competencia quebró a Batman. Ahora es sí. Resulta que en el video más reciente de DC All Access pusieron a algunas de las personas que quieren el trabajo como co-conductor de DC All Access, y un chavo todo fortachoncísimo estaba entrevistando a su juguete de Bane, y le dice a su juguete de Bane: tú que te crees mucho porque has roto a Batman, yo también lo puedo romper. Y agarró un juguete de Batman y lo rompió, y fue así de wow. ¿Y él se quedó? No. Él fue uno, es uno de los potenciales, pero fue así de wow, ese nivel de comedia está en todo. Tiene chispa el muchacho. Tiene mucha chispa el joven. Pero bueno, ¿quién quita? ¿Qué tal si él se queda? Yo me voy a estar llorando, ¿no? En mi baño. Ay, no, sí. Tirado en mi baño llorando. Y le hago foto. Sí, claro. Sí, para el Face. Six pack triste. Sí, sí. Calla, Lorna. Carlos Gersán dice: Joey, ¿la película de Deadpool estará ubicada en el universo de los X-Men? Pues como todo eso todavía es un rumor, sí, quién sabe. Yo creo que sí, porque como tú recordarás, Fox, al igual que Sony, tienen ciertas franquicias y quieren crear, bueno, tienen ciertas licencias y quieren crear franquicias. Sería un poco ridículo si ya tienes a Deadpool no hacerlo parte de tu franquicia grande, ¿no? Para claro. Que diga directamente desde los X-Men, Deadpool, ¿no? O que aparezca Deadpool en X-Men Apocalypse, X-Men. Y después de ahí ya tengas. No, y más película. Pensando que ya salió en Wolverine. Sí, ese, pero es como una versión diferente. Sí. Yo creo que sí sería tonto que no sea parte de esa línea, ¿no? Y como va a ser por la misma productora, que es Fox, pues no pasa nada. Omar Youssef dice: aquí, como todos los miércoles, el mini batiluchador. Y curiosamente, la semana pasada, le hackearon, no le hackearon la cuenta, pero crearon una cuenta llamada el mini batiluchador. Pobre hombre, lo están troleando mucho, ¿eh? Eso le pasa a la gente que le caigo bien. Y Carlos García nos dice: Joey, si aparece Claw y si mencionan Wakanda, pero Black Panther no, él aparecerá en Capitán América Civil War. Creo que porque dije algo acerca de en Avengers, que posiblemente Black Panther aparezca en Avengers, porque esos son los rumores. Pero pues honestamente, como son rumores, mejor ni los reportamos. Yo nomás le voy a decir a Carlos: ok, me parece perfecto. Lo mismo dijeron de Spider-Man. Pero eso fue porque en la cuenta de Twitter de Robert Downey Jr. sí. Sacó varias imágenes de haz de cuenta, Nueva York, y ponía encima de un paisaje de Nueva York una de las escenas de Avengers. Okay. Y en una de esas puso a Tobey Maguire. Pero todos son rumores, ¿no? Sí. Sabemos que va a haber una película de Black Panther. ¿Cuándo va a ser su primera aparición? No sabemos. ¿Va a aparecer Claw en la película de Avengers? Pues no sabemos. Sabemos que aparece este actor, Andy Serkis, y tiene, ¿cómo se llama? Tiene la barba de Claw, pero no significa que sea Claw. Entonces, claro. Yo cuando viene rumores y cosas de que vienen a futuro, mejor hasta que no salgan, mejor ni opino. ¿Para qué? Yo, de hecho, fue muy curioso, ¿no? Estaba aquí nuestro buen amigo Darth Bernie, vio el trailer de Avengers y no le gustó. Dijo: no, como que no me resuelve nada. Lo vimos después y le dije: ¿verdad? ¿No estás como que equivocado? Me dijo: sí, estoy equivocado porque lo escuché sin voz. Y parte de lo divino del trailer de Avengers es escuchar la voz de James Spader. Entonces, yo creo que ahorita mejor no decimos nada y esperamos a que las cosas salgan y diríamos si es bueno o malo bien o mal. Carlos Gershán dice, Joey, House of M y Age of Apocalypse son universos en Marvel. Son continuidades alternas o dimensiones alternas. Líneas alternas. Líneas de tiempo alternas. Por decir, en House of M, Legión, el hijo del Profesor X, se va al pasado para matar a Magneto. No mata a Magneto. Es Age of Apocalypse. Tienes toda la razón. Es Age of Apocalypse. Legión se va al pasado para matar a Magneto. No puede matar a Magneto. Accidentalmente mata a su padre. Y Age of Apocalypse es un mundo sin el Profesor Javier. Uh-huh. Cuando termina Age of Apocalypse, van al pasado, rescatan al Profesor Javier y no existe Age of Apocalypse. Simple y sencillamente no existe. Es un... Sí. Ya no es parte del canon. Es una realidad alterna, pero ya no es parte del canon. House of M, dice esta mujer, No More Mutants. No, antes de decir No More Mutants, la Bruja Escarlata crea toda una línea de tiempo totalmente diferente, donde todos los mutantes son la realeza de los Estados Unidos. Ella compone la realidad a su antojo y hace que el mundo sea totalmente diferente. Y por eso existe House of M. Al final de House of M, ella regresa todo a su lugar. Entonces House of M... excepción de los mutantes. Pues ella dice No More Mutants, entonces nomás hay 198 mutantes, uh-huh. ¿no? Y uh-huh. ya no pueden nacer más mutantes. Pero lo curioso es que no es una... ya no es parte del canon y es una realidad alterna, ¿cierto? Uh-huh. Es una línea de tiempo alterna, ¿cierto? Así es. Entonces ninguno de los dos podrían contar como parte de la continuidad reciente. Azrael dice, Joey, ¿podrías hablar de Arrow? ¿Qué te pareció? Pues ya hablamos de Arrow, ¿no? Que sí. Nos está gustando bastante. Muy buena, muy buena. Y no ha caído, al contrario, ha cada vez subido un poco más. Uh-huh. Carlos Gershán dice, Comic Manía, el más perrón. Son los mejores. Y también Manuel dice, no será el mejor programa según Joey, pero Comic Manía, el programa más perrón. Todos puros hashtags, ¿no? También Teodoro dice, el mejor programa de cómics y hashtag el más perrón. Daniel está totalmente de acuerdo. Dice, no serán los mejores, pero sí los más perrones. Todos fueron hashtags. Y dice, Carlos Gershán dice, Sinestro Corp, ¿es bueno? No, es buenísimo. ¿Y por qué es buenísimo? Se los diré después de este corte musical. Lorna, mándanos el corte, por favor. Claro. Y regresamos para explicarle por qué Sinestro Corp es la neta del planeta. Ya, no más perrón. Spider-Man and his amazing friends. Yeah. ¿Cómo están todos? Mi nombre es Carlos Joy Moisés. Esto continúa siendo Comic Manía a través de tu radio online.com.mx. Sí, el dolor de mi corazón es total y completo, pero bueno, trataremos de heroicamente terminar este programa. Porque el dolor está perrón. Está perrón. Lorna, ahora me gustaría que le agregues otro tache. No. Por no tener en consideración mis sentimientos. Al ratito no solamente me va a correr del programa, sino que además le voy a deber. ¿Qué fue eso, compañero? Estoy aquí con el corazón destrozado. A punto de empezar a llorar. Y tú agarras mis sentimientos y los pones en el lodo. Oye, pero te enseñé ahorita una chica linda. Sí. Lorna, no, solo hay una chica para mí. Su nombre es Lady Loki. Pero no hablemos de ella. Y Rodrigo así de... No, pero pues, gracias. Rodrigo y Edgar están felices, pero yo no. Yo solo tengo una mujer que es la dueña de mi corazón. Pero bueno, en lo que son peras y son manzanas, mejor hablemos de cómics. Okay. Tenemos que hablar acerca de Sinestro Corps War. Me encanta. Está muy, muy bien hecha la serie. Es obviamente el gran enfrentamiento entre los Linternas Verdes y no solo la creación, pero también el primer enfrentamiento de los Linternas Amarillas contra los Linternas Verdes. Me encanta, es una gran saga donde cada uno de los números involucrados funciona. Hay que leerlos todos, hay que leerlos completitos y cada uno tiene un porqué. Y es básicamente la fuerza de voluntad contra el miedo. Ese sería como que lo que estamos manejando. Me encantó la serie, funciona muy, muy, muy bien. Y a mí también lo que me encanta es que Parallax termina poseyendo a Kal Reynar. Uh-huh. Y lo tiene que salvar Hal Jordan. Y dije, ah, qué bonito. Sí. Eso me gustó muchísimo. En general, es una gran, gran serie. Tú ya la leíste, me imagino. Sí, bueno, todo lo de Geoff Johns es buenísimo. Sí, sí. Edgar. No, aún no, pero ya está en mi lista. Un tache para Edgar, por favor, por no hacer no hacernos caso. No hacernos caso. Escuchar este programa y aparentemente estar leyendo las mismas revistas que lees tú, Lorna. Es que sale una chava muy guapa en la portada, lo siento. Lorna. Los distraje a todos. A mí no, porque yo solo tengo una cosa en la mente. Y créeme, no es esa muchacha, sino es otra. Lady Loki. ¿Qué curioso que Lady Loki usa unos cuernotes gigantescos. No sé si eso tiene un gran significado o no, pero no se me acaba de acordar. Sí, es el te usa un casco con cuernos gigantescos. No sé, me acordé no sé de una canción. El venado. Ignoremos a Lorna por ahorita. De hecho, Lorna, date a ti un tache. Para agarrar todos mis sentimientos y pasarlos por el lodo. Daniel dice: yo también quiero ser parte de los Joy Lantern Corps, los linternas más perrones del universo. Daniel, es muy fácil, ya te he dicho varias veces, más consigues un anillo. Rojo de preferencia, porque recuerda que todos los Linternas Verdes estamos, los Joey Lantern Corps estamos llenos de ira. Y nomás con que te aprendas nuestro juramento, como todos ustedes saben, es: in sexiest day, in ugliest night, no bully shall escape my sight. Let those who worship at trolls might beware my power. Joey's Lantern Light. Pero bueno, también Gustavo Cuevas dice: hola a todos, Joey, ¿me recomiendas alguno de estos cómics? Y me puso aquí tres versiones gigantescas, así, uh-huh, de Marvel Visionaries de Walt Simonson, que es cuando Walt Simonson se encarga de escribir y dibujar Thor, y le dije, corre inmediatamente a comprarlos. No hay un solo mal cómic de Walt Simonson con Thor, todos son buenísimos. Y sí, sé que en algún momento Thor se vuelve una rana, y aún así, créeme, el cómic funciona. Okay. Es buenísimo. ¿Algo quieres decir? No. ¿Ya lo leyeron, jóvenes? No. O sea, me han hecho caso para nada en esta recomendación. Gracias, amigos. Otro tache para Lorna, por favor. Por no hacerme caso. Ricardo Centeno, mi buen amigo Ricardo Centeno, dice: Joey, que de hecho, él estaba comentando a la gente que me pasó algo verdaderamente ridículo. Alguien, a mi buen amigo Alarcual, tuiteó una cosa, después Oscar, se me olvidó su apellido, Oscar tuiteó otra cosa, y yo malentendí el tuit de Oscar y lo borré de mi Twitter. Uh-huh. Y después te di a leer el Twitter el otro día, sí, en Nueva York, y tú me dijiste: Joey, no hay manera de que tú malentiendas este tuit. ¿Sabes español? Lo mismo pasó curiosamente alguna vez con Ricardo Centeno. Dice: Joey, ¿podrías explicar qué onda con Crisis Infinitas? Eso me confunde, gracias. Wow. Curiosamente, me encantaría que vayas a la moderación. Bueno, mejor ve directamente con Marv Wolfman y pregúntale. Porque no sé si salga bien en la moderación. Pero Marv Wolfman es el creador de la Crisis en Tierras Infinitas. Y básicamente sucede de la siguiente manera. En el universo DC había un multiverso, una infinidad de universos, que todos tenían varias similitudes con algunas diferencias. Por decir, efectivamente Tierra 1 y Tierra 2 comparten supermanes. Pero un superman empieza su carrera en 1938 y otro empieza su carrera en 1950 y algo, 60 y algo, ¿no? Entonces, un superman es mucho más joven que el otro, ¿ok? El de Tierra 2 tiene ya canas en el cabello, el de Tierra 1 es bastante joven, ¿cierto? Y también hay algunas diferencias. El Dr. Fate solo existía en Tierra 2, no había un contraparte en Tierra 1. Si nos íbamos a Tierra 3, había un contraparte de varios héroes de Tierra 1, pero todos eran villanos como Ultraman, Owlman, etcétera, etcétera. ¿Ok? Resulta que a través de los años habían tantas tierras en el universo DC que se volvía confuso para los nuevos fans. Entonces decidieron eliminar todas las tierras con la excepción de 5. ¿Saben cuáles 5? No. Tierra 1, Tierra 2, Tierra 4, donde están los héroes de Charlton, me refiero a Capitán Atom, Nightshade, The Question, etc. Tierra X, donde están los Freedom Fighters, Uncle Sam, Black Condor, Phantom Lady, etc. Y Tierra S, que gritaría Shazam si Lorna me lo permitiera, pero no puede. No, olvídalo, olvídalo. Bueno, ya Tierra S, donde obviamente está Capitán Marvel y la familia Marvel. Se unen estas 5 tierras y se forma una nueva tierra al final de la crisis de Tierras Infinitas. ¿Qué pasó con todas las otras tierras? Un ser llamado el Antimonitor, que es un ser que viene del universo de antimateria de Quark, utiliza sus poderes para consumir todos los universos. Utilizando la antimateria, consume los universos de materia. Y por cada universo de materia que consume con su antimateria, él se vuelve más poderoso. Y su contraparte en nuestro universo de materia, llamado el Monitor, se vuelve más débil. ¿Ok? Y eso es básicamente lo que sucede en la crisis de Tierras Infinitas. Era una manera de eliminar todas las tierras, todo el multiverso y crear solo un universo. Después vino Infinite Crisis, donde ciertos personajes que sobreviven el final de la crisis de Tierras Infinitas regresan, modifican todo y hay un multiverso de solo 52 tierras. ¿Ok? Entonces, después de eliminar el multiverso, regresa el multiverso. Y ahorita que regresa el multiverso, en vez de ser versiones diferentes de la misma Tierra, son versiones diferentes, pero muy diferentes. Por decir, la Tierra de o el futuro o lo que vimos en Earth, ¿cómo se llama? En Kingdom Come, es una Tierra. Lo que vimos en Batman Red Reign, que es cuando Batman se vuelve murciélago, es una Tierra. Batman en la era victoriana, que vimos en Gotham by Gaslight, es una Tierra. Y así, como que todas las cosas que vimos en los Elseworlds son, no todos, pero algunos, es una tierra. Entonces, así es como lo cambiaron. Yo personalmente no soy gran fan de Infinite Crisis, pero bueno. No sé si ustedes tuvieron la desgracia de leer Infinite Crisis. Sí, ¿no? ¿Cómo no? Superboy Prime. Y además portadas de Jim Lee. Y portadas de Jim Lee. ¿Qué te pareció Superboy Prime, lo que leas en el personaje? Bueno, no. Malísimo. Una tristeza. Porque sí. El personaje era un hombre que quería ser un superhéroe. Que necesitaba ser un superhéroe. Y se vuelve un gran villano de la nada. Así es. A través de la nada. De hecho, hay Deus Ex Máquinas por todas partes en esa serie. Y termina también involucrado con la Legión de Superhéroes, ¿no? Porque termina siendo el Time Trapper, me parece. Se vuelve el personaje más poderoso del futuro. Pero curiosamente, los poderes del Time Trapper tienen que ver con el tiempo y el espacio. Que son poderes que Superboy Prime no tiene. Ni Superman tiene. Entonces, ¿cómo adquiere esos poderes? No te lo explican. Es muy inconsistente lo que sucede ahí. Daniel nos dice, no son los mejores, pero sí los más perrones. Okay. Creo que pegó mucho. Está bueno el eslogan, se me hizo tierno. Ah, y también nos mostró una imagen muy linda de Ultra Boy y Phantom Girl. Y se le hizo muy tierna la imagen, porque es obviamente donde ella se enamora de él. Y él como que le gusta, pero no sabe cómo aproximárselo, porque está acostumbrado a andar con pura chica como que de otra estirpe, ¿no? Omar Youssef dice, ¿en serio? Ah, nos comenta que en Facebook lo trolean bastante. Miguel Ángel dice, Comic Manía, ¿qué te parece este clip? No es negativo. Y me mandó un clip que honestamente, como no sé, preferí no verlo. Pero aparentemente es de, no sé, del grupo Milenio. Okay. Y es algo acerca de Flash. Y honestamente, si son opiniones que no son las mías, no me interesa escucharlas. Primero, porque mi ego es de ese tamaño. Uno, gracias Miguel Ángel. Dos, y aún más importante es, si opina algo de lo que yo no estoy de acuerdo, voy a venir aquí y voy a agredir a esta persona. En algún momento, mi buen amigo, a Mr. X, que trabaja con The Top Comics, ha decidido hacer como que estos videitos acerca de las historias de los cómics o de las historias de ciertos superhéroes. Alguien me dijo, oye, Joey, acaban de subir esto acerca de Captain Marvel. ¿Qué opinas? No lo quería ver, pero pues mi trabajo es, si me piden mi opinión, pues voy a checarlo. Lo chequé y todo lo que tenía que decir acerca de eso era como que algunas cosas positivas, pero en general muchas cosas negativas. Y me sentí muy mal, ¿no? Porque si no lo hubiera visto, no hubiera tenido nada negativo que decir. Nomás hubiera dicho, ¿sabes qué? Velo y tú decide, ¿no? pero al verlo y tener cosas negativas, pues lo tuve que decir al aire, de seguro si lo escuchó Mr. X no va a estar muy contento. Entonces, mejor ya ese tipo de cosas no las hago. Entonces, si no lo hago yo, prefiero no comentar. ¿Pero eso que te mandaron ese grupo Milenio? Sí. Generalmente cuando la prensa mexicana escribe sobre cómics, no tienen mucho conocimiento. Yo, como no lo vi, no voy a emitir una sola ni una sola opinión, pero honestamente, mejor ni me mandan esas cosas porque no las voy a ver, sea o no sea positivo o negativo. Si no me gusta algo, por decir, lo que dice Mr. X acerca de Captain Marvel no es nada negativo. Y tiene buena información. Es otras cosas que dije yo, wow, compañero. Pero prefiero no verlo para no tener que opinar y causar más problemas de los que ya tengo. O sea, ya de entrada tengo pocos amigos. Y los pocos que tengo se están yendo con puros taches. Velo. Después... Respiro. Mauricio Curis dice, changos, yo quería ese Red Zone y justo ahora que me pedí el justo ahora que me perdí el programa. Igual mando mis respuestas. Es que puso pedí, entonces creo que le faltó la R. Igual mando mis respuestas por si no lo saben. No, compañero. Sí, lo supieron y se lo llevaron. Sí, lo supieron. Creo que fue el primer mail que llegó. O sea, es que es muy buena historia. Es muy buena historia. Es muy buena. ¿No te gustaría decirnos algo acerca de Superman Red Zone? Pues es qué hubiera pasado si Superman, en lugar de llegar a Kansas, llega a Rusia y crece siendo ayudante, parte importante de Stalin, me parece. Exacto, ¿no? Efectivamente. Y me encantó lo que hicieron con eso, porque pudo haber sido alguna historia bastante torpe, pero fue una historia muy, muy, muy fuerte. Curiosamente también no mencioné, Montse Gabriela nos hizo un divinísimo dibujo o flyer anunciando que Comic Manía era la más perrona. De hecho, Lorna y yo... Ay, sí, me encantó. Lorna y yo estábamos... Lorna doblados de risa. Lorna me dio un ride a mi casa y cuando me dio el ride llegamos a mi casa y vi, le dijo Lorna, tienes que ver eso, lo vimos y ella y yo quedamos tirados en el suelo de la gracia. Monse, tienes que llegar al siguiente, la hiciste. Que llegar al siguiente nivel y hacer un jingle. Comic Manía, Comic Manía. No, de hecho Joel recomendó que también dijéramos que nosotros somos salvajemente comiquera. Tu radio online salvajemente comiquera. Así. Es muy buena. ¿Te gusta? Lorna por poco escupe su agua. Entonces creo que voy a tomar eso que sí te gustó. Sí. ¿Te gustó el hashtag de salvajemente comiquera? Sí, sí, sí. Okay. Lo bueno es que no la escupí por la nariz. Enfrente de Lorna están las dos pantallas. Sí, ¿no? Imagínate. De su computadora para la transmisión y de su computadora para y de su laptop, ¿no? Causaron un cortocircuito ahí. A ver, Monse Gabriela dice que le gustó mucho la imagen que yo hice después. Ya con el perro de los inhumanos, con Lockjaw, ya diciendo que somos la más perrona. Marlongo me puso que éxito. Ah, que obviamente por lo de DC All Access. Hemos recibido hasta ahorita 396 retweets. Muchísimas gracias, jóvenes. Wow, muchísimas gracias. Mientras más retweets, mejor. Yo creo que la gente de DC All Access puede ser que me tome más en consideración. Y honestamente, vean el video donde aparecen nosotros lo que son mi competencia y pues bueno, no quiero decir que soy el mejor, pero no soy el peor, eso se me queda clarísimo. Ahí sí pusieron dos o tres de las imágenes. ¿Ya están en el canal de DC, de YouTube? Ajá. Ok. No ponen lo que digo yo, nomás ponen mi imagen, ¿no? Y ponen algunos de las personas que han hecho casting. Les digo, yo no voy a decir que soy el mejor, pero les garantizo que no soy el peor. Hay varios. Hay varios que dicen, no, con permiso, yo soy el peor. Créeme, yo soy... cero dicción, compañero. Hay unos que tienen cero dicción. Yo hice mi toma, porque lo tuve que hacer yo, 56 veces hasta que salió perfecta. Y aún así dije, ¿le puedo cambiar? Dije, no, ya. No puedo mejorar nomás. No, ya nomás. A ver, Lorna, léanos un poquito acerca de lo que nos ha llegado. Ah, muy bien. Tengo a Teodoro Manuel. Ajá. Que nos manda saludos a todos. Sí. Muchas gracias. Gracias. Y el único hombre que no acumula años, solamente acumula músculo. Ah, sí. Bueno, trato. Okay. Que curiosamente, eso no es tan bueno como tú pensarás, Lorna, no. Un cuate me dio de alta en Facebook, me mandó una solicitud de amistad por Facebook y yo lo acepté porque de perfil tenía a Hal Jordan, Linterna Verde. Dije, somos almas gemelas, pero somos almas afines, ¿no? Sí. Tenemos cosas en común. Era un hombre, porque el nombre que tenía ahí era de hombre, ¿no? Entonces me escribe a mi inbox y me dice, oye, gracias por aceptar mi solicitud. Le digo, de nada. Me dice, oye, ¿sabes qué? En buena onda te ves increíble en tu foto de perfil, que es la foto que tengo sin camisa de Sexy Nightwing. Sí, sí. Ahí sospeché que la plática estaba yendo en un camino donde yo no quería que vaya. Y yo le digo, gracias. Salvajemente, linterna. Le digo, muchas gracias. Y me dice, no, en buena onda tienes el cuerpo de superhéroe. Le digo, muchas gracias, lo intento. Oye, ¿sabes qué? Pero tienes que tener mucho cuidado porque, digo, sí tienes el cuerpo de para lucir como Nightwing, pero no te olvides la parte más emblemática y la parte más importante de ser Nightwing. Y digo, ajá. Y me manda dos imágenes del trasero de Nightwing. Ok. Y dije, esa es una conversación a la cual no quiero seguir. A lo mejor te iba a dar tips. ¡Calla ya! O sea, porque si para este individuo la parte más importante de uno de mis superhéroes favoritos es su trasero, no tenemos mucho más de qué platicar. No, ahí se acabó la amistad. Ahí fue así de, ¿qué le pongo? O sea, ni ganas de ponerle tres puntitos. Así, nomás simple y sencillamente dejé de tener la plática y después... Y huiste. Sí. Y después lo borré de mi lista. Claro. Dije, no, ya. Obvio. Creo que... Y es el problema con esas imágenes, Lorna. Es el problema. Es, así como atraes mujeres, también atraes... otro tipo de personas que creen que eres un facilote, además. Y no soy tan... Bueno, sí soy. Pero solo con mujeres. Solo con mujeres. A ver, Lorna, nos estabas diciendo algo acerca de mis músculos y... Ah, sí. Eso te dice Teodoro Manuel. Gracias, Teodoro. Y después te dice... Espero que no me mandes fotos. De hecho, viene algo así en... Mira, se los voy a leer. Sé que mucha gente no entiende a nuestros héroes preferidos. Ajá. Todos quieren que Superman asesine. Sí. O que Batman tenga una relación gay con alguien. Exacto. Pero, ¿podrías decirnos las lecturas esenciales? Quizás no las mejores como tal. Sé que has repetido cientos de veces tus tops de historias de Batman. Ok. Pero las personas que reflejen lo que es... sí dice. Pero las que reflejen lo que es ser Batman, ajá, y lo que es ser un verdadero Superman, las que necesitamos leer para entender a nuestros héroes, que la gente no crea cosas asquerosas como Batman the Deal. Okay. Muestren al verdadero Batman. Okay. Un saludo a todos y ojalá me haya explicado bien. Okay. Y un agradecimiento especial por siempre responder mis dudas en Twitter. Y te dice Shazam. ¿Quieres que lo grite, Lorna? Por eso le quitaste los audífonos. Mi querido Teodoro Manuel, eso va para ti. ¡Shazam! Ok. Pues mira, no te voy a dar ni 5 ni 10, porque ya estoy cansado de responder esta pregunta. ¿Batman Hush? No, es cierto. No, eso no. Batman Year One obviamente define quién es Batman, así, en todo lo que da. Y también te recomendaría una historia que se llama, creo que viene Batman Chronicles, The Gauntlet, que es la prueba de fuego de nuestro buen amigo Dick Grayson. Batman ya le dice, ¿sabes qué? Ya te entrené. Ahora tienes que salir a la ciudad. Yo voy a salir tras de ti. 5 minutos después, 10 minutos después. Si yo te encuentro antes del amanecer, no pasas la prueba, no puedes ser mi compañero. Si no te encuentro, serás mi compañero. Es magnífico ese cómic. Es magnífico porque habla mucho de la relación entre los dos grandes personajes, Batman y Robin. Entonces yo honestamente siento que esos dos serían geniales. Y en el caso de Superman, pues obviamente Whatever Happened to the Man of Tomorrow, que nos explican exactamente qué pasaría después de que Superman tome una vida. Y también les recomendaría Superman for All Seasons, que habla mucho acerca de cómo la gente ve a Superman y por qué el mundo necesita a un Superman. Ya con esos dos yo creo que ya estás más que servido, ¿cierto, muchachos? Y Killing Joke. Así es. Killing Joke, que es la relación entre Batman es y Joker. Esencial para que entiendas que Batman sabe todo lo que está pasando. ¿Y por qué Batman no puede tomar una vida? Uh-huh. En el momento que Batman tome una vida, es el Joker. Así es. Así de fácil. Sí. Y esto va para Grant Morrison y para todas las personas que creen que Batman debe matar. Batman sería el Joker si se tomara una vida. Y te lo deja clarísimo en Killing Joke. Uh-huh. A ver, Lorna, ¿alguna otra pregunta larguísima que nos tengas que leer? Sí. José Ángel Kitay nos dice... Saludote, hola a todos. José Ángel. José Ángel también estuvo con nosotros el sábado. Ah, y le quedé a deber porque yo debía de haberle llevado una cosa que le traje. Un Batgirl número 35. Así es. Que fue muy curioso, lo entrevisté acerca de esa historia. Porque dije, hay que hablar de cómics de terror. Y alguien dijo, hablen de los nuevos 52. Más terrorífico que eso no existe. Y se leyeron varios temas y le comenté. Le dije, oye, José Ángel, tú tuviste la oportunidad de pedir una cosa. De todos los cómics que podían existir en el mundo, tú le pediste a Rodrigo Iscariote una cosa. Y de esas cosas fue Batgirl 35. ¿Estás arrepentido o no? Y me dijo, ¿sabes qué? No he visto a Rodrigo, porque también me abandonó a mí. pero ya tuve la oportunidad de leerlo en digital. Uh-huh. Dije, ¿qué opinas? ¿Qué malo es? ¿Verdad? No. Bueno, de todos modos, si vas a la mole, te lo llevo. Claro, claro. No, obviamente, sí lo quiere porque el arte está precioso. Y estoy totalmente de acuerdo con que el arte está precioso. Pero lo que hace es abandona totalmente todo lo que era Bárbara al inicio de los Nuevos 52. Uh-huh. Entonces, si vas a hacer ese nivel de abandono, te lo digo también a ti, para que sepas para la próxima. Si vas a hacer ese nivel de abandono, empieza desde el número 1. O sea, no empieces del número 35. No, okay. Empieza con una serie nueva, ¿no? O sea, porque si vas a abandonar, abandona bien, no abandones a medias. No hagas el intento de que sigues queriendo ser amigo con la persona después de ese nivel de abandono. Ok. Sugiero. Pero bueno, a ver, ¿qué nos decía José Ángel Quitay? ¿Lorna? Ah, bueno, nos manda saludos. Ajá. Primero. Y nos dice que tengas estupenda semana. Gracias. Y nos dice que... dice, primero que nada, qué buen Halloween Comic Fest. En compañía de todos el sábado en Fantástico. Quizá no fue el mejor, pero sí el más perrón. Sí, ahora fue el más perrón. Curiosamente, perdón, antes que te deje de interrumpirte, sí se grabó el audio. El audio ya está en internet y hoy lo voy a subir. Entonces van a tener el programa de hoy más lo que se hizo el sábado. ¿Cuánto tiempo? Ah, dos horas, tranquilo, fue tranquilo, porque dos horas y cachito, ¿no? Entonces van a tener 4 horas y media, 4 horas 45 de comida. Algo normal. Súper tranquilo, súper tranquilo, súper tranquilo. ¿Qué pasó, Lorna? Okay. Perdón. Entonces dice, ahora sí, hay 3 números de Batman y Robin escritos por Grant Morrison y dibujados por Frank Quitely. Frank Quitely, sí. Bueno, ok. ¿Cuál es tu opinión de ellos? Y por último... Recuerdo. ¿No? Creo que fue antes de los Nuevos 52, esta serie de... Ah, de cuando... ¿Batman Inc.? No, cuando Dick Grayson era Batman. ¿Batman y Robin? Damian. Ajá, Batman y Robin. Creo Hijo, que es no esa. Lo recuerdo. Creo que es esa. Mira, yo lo único que te puedo decir es... Dick Grayson como Batman, para mí nunca ha funcionado y nunca funcionará. Porque no tiene pues todo lo que necesita Batman para funcionar, que es un corazón destrozado por la muerte de sus padres, una necesidad casi enfermiza de derrotar a todos los criminales. Nightwing se divierte demasiado cuando es superhéroe. Entonces, cuando lo pones con el manto del Caballero Oscuro, pues es como que el Caballero Oscuro light. Entonces, uh-huh. Nunca me ha gustado como Batman. Creo que funciona mucho mejor como Nightwing y obviamente también como Robin o Red Robin en Kingdom Come. Y siempre odié a Damian Wayne. Creo que es el peor Robin de todos. Yo sé que mucha gente dice, no, que el personaje creció, se suavizó con el contacto con Dick Grayson, se suavizó con el contacto gracias a Alfred. Cuando le dan su perro, ¿qué es? Tiberius, ¿está en lo correcto? Uh-huh. También se suaviza el personaje. Pero, ¿sabes qué? Honestamente, nunca me llegó. Nunca me llegó el personaje. Nunca fue parte de mí. Siempre me aburrió bastante. Entonces, no fue lo mío. Entonces, uh-huh. Aunque lo haya dibujado Frank Quitely, que me gusta mucho su dibujo, de plano no. No sé ustedes. No, igual, ¿sí? De acuerdo. ¿Cómo se llama el perro? No es Tiberius. Estaba Titus. ¿Perdón? ¿No es Titus? Titus. Es basado en una obra de William Shakespeare. Titus Andronicus, obviamente. Vean la película, se la recomiendo muchísimo. Titus se llama simple y sencillamente Titus. Y lo interpreta Anthony Hopkins. ¡Wow! ¡Qué película! Dios mío, qué película. A ver, dice Teodoro Guerrero, yo veo además de In Darkest Night, ¿en qué historias Bruce Wayne obtiene el anillo de los linternas verdes? Pues resulta que en Blackest Night adquiere el anillo negro, en Green Lantern durante la Sinestro Corps War recibe el anillo amarillo y en algún momento durante también otra pelea, que creo que fue durante la, ¿cómo se llama la Sinestro Corps War, también recibe un anillo verde. Entonces Batman tiene gran fuerza de voluntad. Y gran capacidad de causar miedo. Forever Evil. Sí. En Forever Evil también recibe el anillo amarillo. También, uh-huh. Efectivamente. Que es nomás, no sé cómo bloqueé Forever Evil. Pero curiosamente se lo dan y no lo sabe usar. Sí. Porque parte de lo que le da poder a tu anillo es permitir que el miedo te entre. Y Batman siempre es bloquear el miedo. Entonces él es el peor portador del anillo amarillo. Porque no se rehúsa a ver su miedo. De hecho, no sé si recuerdas que la primera vez que se pone el anillo Hal Jordan tiene que reconocer su miedo, que es la muerte de su padre, uh-huh. ¿No? Porque si no, no le sirve el anillo. Uh-huh. A ver, aquí algunos twitters. Lorna, si quieres, ¿nos puedes leer otra pregunta, por favor? Sí, porque todavía falta otra parte de... ¿La de José Ángel? Ajá. Adelante, por favor. Dice, el Final Crisis Superman Beyond, igual de Grant Morrison, ¿te agradó o no tanto? Muchas gracias. El Superman Beyond, que fue parte de Final Crisis... Es como este tipo de cosas que te gusta en teoría, sí, y te gusta lo que trata de decir, pero es más que nada algo muy didáctico. Sí. Es Grant Morrison explicándote lo que él piensa de la idea de contar una historia, cómo se cuenta una historia y la importancia de las historias dentro de la historia de la humanidad. Pero no te está contando una historia de Superman. Uh-huh. Te está contando una historia del multiverso, te está contando una historia de el libro que da pie a todas las historias. Es una historia muy confusa. No se la recomendaría a nadie, excepto a alguien que esté como que muy en contacto con Grant Morrison. Si tú disfrutaste Batman Rip, te encantó Final Crisis, estás adorando Multiversity sin leer las anotaciones, Superman Beyond es para ti. Pero si todas esas cosas te causaron gran jaqueca, no leas Superman Beyond. O sea, Grant Morrison no es para mí porque ni siquiera le entiendo cuando habla inglés. Sí, es el problema de los escoceses, ¿eh? Sí, claro. Sí, entonces sí me gustó como idea, pero no me gusta como cómic. Uh-huh. No, sí me gusta como una lección didáctica de qué es una historia, pero no como un cómic, y menos como un cómic de Superman. Aunque curiosamente todo lo que está proponiendo en Multiversity tiene muchísimo que ver con Superman Beyond. José Vicente Silva nos dice: ¿podrían explicarme en el programa qué fue todo eso del Superman rojo y Superman azul? Ya lo explicamos ya el día de hoy. Aquí nuestro buen amigo Joel nos dice que deben escuchar Comic Manía porque es salvajemente comiquera. Tenía que poner la voz. Carlos García dice: yo vi una pregunta. ¿El color blanco de los Lanterns cuenta como color? Me refiero a que si está dentro de los cuerpos Linterna Verde. Sí, efectivamente. Es el blanco, el negro, son los dos extremos, sí. Y dentro están los siete colores. Sí. Pero sí cuenta. De hecho, ahorita solo hay una linterna blanca, que obviamente es Kyle Rayner, ¿cierto? Cierto. A Persona No Se Cae nos comentó también algo que el programa de él no normalmente es como fue esta semana que yo fui, pero que así lo hicimos porque fue un programa especial, y dice que obviamente es el más perrón Comic Manía. Y dice Carlos Gresain: si Joey, ¿me recomiendas Avengers contra X-Men? Sí, es buenísimo, es bueno. Es genial. ¿Lo leyeron, Avengers contra X-Men? Sí, ¿no? Sí. ¿Qué onda, Edgar? Por favor, me estás matando. A ver, jovenazo. Él lee Open. Muchacho. A ver, ¿tú qué opinaste de Avengers contra X-Men? A mí me gustó mucho, sobre todo la parte de la resolución que dan con Cyclops. Uh-huh. Crece el personaje muchísimo. Claro. Bueno, al final pues termina en tragedia, que todavía está una fuerte tragedia, muy, claro, muy fuerte. Sí. Que está causando un conflicto muy grave en el personaje, ¿no? Creo que fue algo, lo que más me gustó. Algo me dice que ese conflicto se va a resolver en Axis, no sé por qué. Sí, yo también. Intuyo. Sí. Pero bueno, algo que me encantó de ahí fue que por primera vez hay una pelea entre dos grupos de superhéroes que tienen una razón de ser. Uh-huh. Me gusta que todo lo que está sucediendo es por una idea loable, que es regresar a los mutantes al universo Marvel, que es toda la razón por la que Cyclops toma las decisiones que toma. Me encanta todos los momentos de enfrentamiento entre los Phoenix Five, que son estos cinco héroes, miembros de los Hombres X, que tienen los poderes de Fénix y tienen que repartirse el poder entre ellos, enfrentándose contra los Avengers. El número, creo que es el número 9. El número de Spider-Man. Es el número 9, el número de Spider-Man, donde Spider-Man se enfrenta contra dos de los Phoenix Five, uh-huh, Colossus y Magic. Y no es que gane una victoria total, pero gana una victoria moral y una victoria de ideales, donde te demuestra qué tan importante es Spider-Man dentro del universo Marvel. Sí. Porque es el héroe que está listo para sacrificarse por el resto de sus compañeros, aunque sus compañeros sean aún más poderosos. Si él tiene dentro de sus manos tomar ese riesgo, tomar ese sacrificio, está listo para hacerlo. Uh-huh. Uh-huh. Hay grandes momentos en Avengers contra X-Men, y después viene Avengers contra X-Men Consecuencias, y es aún mejor. Sí. O sea, ¿qué pasó con Cíclope después de esto? Es genial, y curiosamente hay como dos o tres números donde más es Cíclope en la cárcel platicando. Sí. Y esos están llenos de conflicto, están llenos de tensión, están llenos de drama, que valen mucho la pena. Y después nos dan el gran regalo que es All New X-Men y Uncanny X-Men, que ambos títulos son geniales. Entonces, mm-hmm, ha sido como una línea de como 3 años desde que salió y que funciona muy bien. Y curiosamente, Avengers contra X-Men no tienen que leer los números alrededor, con que lean los 12 números es más que suficiente. Sí. Y de ahí Consecuencias, que son creo que 5 números. Y después váyanse a All New X-Men y Uncanny X-Men y ya lo tienen todo. Uh-huh. A ver, Azrael aquí nos puso el este precioso, precioso flyer de Comic Manía y el sello de que somos los más perrones. Persona No Se Cae me hizo unas preguntas ayer acerca de Bane y de dónde venía Venom. Me comentó que si efectivamente Wayne Tech o Wayne Enterprise tenía algo que ver con la creación de Venom, como en la serie de Gotham, y no tiene nada que ver. Venom fue una droga o un superesteroide inventado por fuera, por un, ¿cómo se llama?, un químico que quería hacer que Batman se volviera adicto a Venom y de esa manera podía tener los servicios de Batman cuando él quisiera, en cambio de darle más Venom. Hay una historia que aparece en Legends of the Dark Knight, que la historia se llama Venom, y ahí es donde vemos la creación de Venom por primera vez. Batman logra capturar a este tipo, pero obviamente su experimento, sus químicos Venom, terminan en Santa Prisca, en una prisión llamada Peñaduro, donde eventualmente serán parte de Bane. Y también me dijo que tenía esa duda y me pregunta quién es el ¿cómo se llama? El doctor, que si es su nombre. Pues honestamente no me acuerdo de su nombre porque era un tipo totalmente anónimo que solo salió una vez. Y me pregunta si es un subproducto, el Venom, del Pozo de Lázaro, pero no, nada que ver. Porque tenemos que recordar algo muy importante: el Pozo de Lázaro solo hace una cosa, te regresa de la muerte, ¿no? Si estás muerto, regresas a la vida y párale de contar. No hay como que no tiene otras opciones. A ver, ahorita estamos en las primeras preguntas del día de hoy. Ok. Sí, Zaratustra nos dice: Joey, ¿podrías hablar de Iron Metropolitan? ¿Lo leíste? No. Yo tampoco, ¿eh? Se ven muy bonitas las portadas, pero sí. No lo he leído. Voy a echarle un vistazo. Tengo los números en digital, pero no lo leí. ¿Tú lo leíste, no, Edgar? No, todavía no. Pero es una historia de Creo que fue... ¿Quién estaba escribiendo en ese momento? Era Jason... No me acuerdo. Se me olvida quién estaba escribiendo Iron Man en ese momento. Me gusta. ¿Matt Fraction? No, no era Matt Fraction. Ya era mucho después de Matt Fraction. Creo que era Jason, no sé qué. El que también escribió Wolverine. Pero yo me acuerdo que los primeros números los leí porque el arte de Greg Land me encanta. Y empezaron bastante simples los números, pero era básicamente Iron Man yendo a diferentes lugares buscando a las personas que tienen extremis. Y después vino Iron Metropolitan, pero nunca lo leí, aunque el arte de las portadas se ve lindo. Pues voy a echarle un vistazo y a ver qué onda. Teodoro Guerrero nos dice que está escuchando solo por tu radio online, en punto de las 5:30, el mejor programa de cómics llamado Comic Manía. Muchas gracias. Gerardo Leal dice: hoy es miércoles de Comic Manía. Muchas gracias. ¿Cuáles son los requisitos para levantar Mjolnir? ¿Y quién en el universo DC podría levantarlo? Señores, ¿cuáles son los requisitos para levantar Mjolnir? Ser worthy. ¿Merecedor? Merecedor es... ¿Sí? ¿Merecedor? Sí. Poder del Thor. ¿Y cómo sabes si eres merecedor? Pues es algo que no se sabe al 100%, pero supuestamente el que determina si eres o no eres merecedor es Odín. Y él determina que su hijo, por tener gran ego, por ser estar lleno de ira, estar lleno de rencor, de violencia, de odio, de agresión, no era merecedor. Cuando él finalmente llega a la Tierra y conoce el amor en los brazos de ¿cómo se llama esta niña? Jane Foster, cuando aprende de sacrificio, cuando aprende humildad, ya se vuelve merecedor de portar el martillo de Thor. De hecho, él da su vida por todo un pueblo. Él se enfrenta al destructor y le dice: hermano, ¿qué quieres? ¿Matarme? Mátame, pero deja a los demás vivir. Cuando él se sacrifica, retoma el poder de Thor, ¿cierto? Sí. Entonces es básicamente sacrificio por una sociedad o sacrificio por gente a tu alrededor, que es lo que te hace merecedor. Curiosamente, si ven Interestelar, verán que de eso se trata la serie, la película, en serio. Es eso, ¿no? De amor por no solo tu pareja o tu familia, sino por toda la humanidad. Qué bonita, qué bonita película. Interestelar, vayan a verla. Y nos pregunta que qué personajes de DC podrían... Superman lo hizo. De hecho, ¿lo hizo dónde? En el crossover de Justice League Avengers. Efectivamente, de hecho aparece en la portada cargando el martillo de Thor. Que curiosamente son como tres excelentes íconos, ¿no? La S de Superman, el martillo de Thor y el escudo del Capitán América. Qué lindo. A ver, ¿quién más ustedes creen que podría levantar? Billy Batson. Sin duda. Claro. Sin duda podría levantar. Antes de los nuevos 52. Antes de los nuevos 52. Él lo podría levantar. Yo diría que Batman no podría. No. Honestamente, no siento que Batman se crea merecedor. Barry Allen sin duda lo podría levantar. Sí, Hal Jordan, yo amo a Hal Jordan. No, de manera, no, ni posibilidad. No. Sí, no. La Mujer Maravilla, posiblemente, aunque hay demasiada ira en su cuerpo, hay demasiada ira en su corazón porque es una guerrera. Posiblemente Aquaman, porque recordemos que Aquaman, ante nada, es un rey. Entonces puede ser que él tenga la nobleza para poder levantarlo. Hay una gran posibilidad que Martian Manhunter, ¿no? Porque también hay gran humildad en Martian Manhunter y mucha necesidad de pertenecer y de ayudar a su pueblo adoptivo. Y de sacrificarse. Sin duda. Y lo ha hecho ¿quién más? Kal Reiner, ni de chiste. Hawkman menos. Uh-uh. Hawkgirl tampoco. Satana no creo. Black Canary tampoco. Tampoco. Dick Grayson. Hay posibilidad, ¿eh? Sí, hay posibilidad. ¿No? Dick Grayson, hay posibilidad. Nightwing podría, tal vez, podría levantarlo. Hay sospecho que sí. ¿Quién más? Speeding, para nada. Green Arrow, no creo. No. Hay posibilidad que lo pudiera levantar. Super Chica, no es para que veas. Yo creo que no. Pero mira, el que lo puede levantar sin chiste, sin problemas, es Superman. Así eso es. Te lo firmo. Así es. Te lo firmo. A ver, Jorge Gómez dice: Día de Comic Manía, un saludo a Joey, Lord Nux e invitados. Como no podía ser de otra forma, ahí les van un par de preguntas. Me imagino que vienen después las preguntas. Ah, sí, ya las vi. Están más arriba, ¿no? De hecho, Lordan, tú le respondiste. ¿Y tus preguntas? Ah, sí, sí, que dijo él. Es, que ya respondí las preguntas ya. De él. Ah, yo pensé que Lordan ya había respondido. No, pues es posible. Es posible. Es todo lo que he aprendido en Comic Manía. Sí, he aprendido a leer revistas durante el programa. Y a compartirlas. Claro, claro. Comic Manía dice, Miguel Ángel dice, ¿podemos considerar a Jim Gordon como un superhéroe de DC, señores? Pues sí. No. ¿Por qué no? No tiene superpoderes. Ah, bueno. Entonces, él un héroe. Un héroe, sí. Sin duda. Es un gran, gran, gran héroe. De acuerdo. Porque, de hecho, Batman no debería ser considerado un superhéroe. Uh-huh. Debería ser un héroe. Pero cuando le puedes ganar a Superman, a Martian Manhunter, a Green Lantern, a Flash, creo que eres un sobrehumano, sin duda. Pero no sería un superhéroe, sin duda es un héroe. ¿Cierto? De acuerdo. ¿Cierto? Sí, totalmente de acuerdo. Okay. Y de hecho es un gran, gran héroe. Y a mí lo que me encanta es que, a pesar de su grandeza, está listo para tomar un segundo lugar para Batman. Porque sabes que yo puedo llegar hasta cierto punto, pero reconozco que Batman puede más por mil y un razones. Uh-huh. Y de ahí sale su gran amistad. De hecho, no sé por qué, estaba viendo Gotham y me acordé de todo lo establecido entre Batman y Jim Gordon en la gran trilogía de El Caballero de la Noche de Christopher Nolan. Y qué bonito cómo empieza la amistad, cómo va creciendo, Y al final. Y al final, cuando le dice, ¿cómo se llama? Batman. John Blake, ¿no? Dice, ¿no te interesa saber quién fue él? Dice, yo sé quién era. Era Batman. ¡Ah! ¡Aplauso! No, y cuando Batman se va a sacrificar y le dice, no era necesario, no fue más necesario. No había que hacer otra cosa más que darle un abrigo a un niño que en ese momento lo necesitaba. Sí, que es muy curioso, ¿no? Porque en ese momento él se vuelve como el hombre que lo va a proteger. Sí. ¿No? Y va a proteger su identidad. Y de hecho, más adelante, cuando sucede esto de Harvey Dent, cuando dice Batman, yo tomaré la culpa, ¿no? Yo seré el culpable. Y más adelante le dice a John Blake, espero que en algún momento, cuando estés viendo a la oscuridad, tengas un amigo como el que yo tuve, que está listo para meterse en el lodo para protegerte a ti, que es lo que hace que sucede con Harvey, ¿no? Y me encanta cuando dice John que yo nunca haría eso. Ahí es cuando defines que John Blake está al nivel de Batman, porque nunca ensuciaría el nombre de nadie. Christopher Nolan es un genio. Vayan a ver Interestelar, en serio. Y si no les gusta, ya no sé qué decirles, en serio. Ya no pierdes la fe en la humanidad. Sí, pues sí, sí. Bueno, yo sé que muchos de mis escuchas son la onda y les va a gustar la película, pero hay otras personas que tienen sus propios podcasts que, bueno, escucha sus opiniones, señores, en serio, no tienen derecho de dar sus opiniones a nadie. Por favor, cállense. Más confunden a la gente. Dice Edgar Peralta, dice, hoy es día del programa más divertido y perrón de los cómics. Pregunta para el sensei Joey, ¿qué opinas de la serie Joker's Asylum? No lo he leído porque sentí que era muy obvio de tener como que las versiones del Joker de todos los locos de Arkham. Y después, honestamente, de leer Arkham Asylum de Grant Morrison, ya para qué quieres leer más. ¿Ya leíste Arkham Asylum? ¿Ya leíste Arkham Asylum? Yeah. Estamos de acuerdo que después de entrar en serio en la cloaca, que sí, es la mente... Es crudo, es fuerte. Sí, y lo curioso es que es crudo y fuerte y nunca recurre al gore, como Preacher o como The Boys. Sí, pero ya con el hecho de irte imaginando todo lo que está pasando con... Sí. Es muy fino. Es muy fino. Es terror psicológico lo que trabaja Grant Morrison ahí y Dave McKean. Pero después de meterte a la cloaca, que es la mente de todos los locos de Arkham Asylum... Honestamente, no es un viaje o jornada que quiero repetir. Sí. Entonces, cuando vi lo de Joker's Asylum y tenía una idea de más o menos qué iba a suceder, ¿no? De que Joker iba como que contar su versión de todos los locos de Ciudad Gótica, como que no se me antojó. Pero es la segunda vez que me piden mi opinión acerca de ese cómic, entonces le daré una oportunidad. Honestamente, después de Arkham Asylum, no creo que nada se aproxime a, ¿no? creo que lo más cercano a Arkham Asylum de entender y entrar en la locura de un personaje loco de Ciudad Gótica, miembro de Arkham Asylum, sería Killing Joke, uh-huh. que es ahí nomás nos concentramos en el Joker. Uh-huh. Entonces, cualquier otra cosa siento que es en serio, no es tan chido. No es tan chido. Pero bueno, Miguel Ángel también dice: no me gusta la idea. No me gusta la idea de un Comic Manía de 24 horas. Prefiero especiales de un solo personaje como los del Push Start. No sé. Yo curiosamente nunca he escuchado el Push Start. pero participado. Ya tienes especiales sí. con Alter World, entonces. No. A lo que me refiero es que yo he trabajado con los chicos ajá. del Push Start. De hecho, Alan ajá. vino acá. Ajá. Y Miguel Ángel, pues te voy a decir una cosa que espero que te quede muy claro. Tú eres escucha de Comic Manía, no eres el productor ejecutivo de Comic Manía, entonces no puedes determinar qué voy o no voy a hacer. Entonces, qué chido que te prefieras los especiales de un solo personaje. Escucha todo el pushtart que tú quieras. Esto es Comic Manía. No, pero si y haré lo que yo quiera. Gracias. No, pero ¿qué? Que vaya a la página de Comic Manía TV de Altered World. Ah, sí, sí. Entonces ahí puede verlo ajá, sí, y sí. escucharlo. Sí, no, él puede hacer muchas cosas, pero lo que no puede hacer es decirme qué hacer y qué no hacer. Claro. Eso es lo que me gustaría. La última vez que una persona dijo que este programa era suyo, creo que ya todos sabemos lo que sucedió. A ver, dice, ¿Nosa puedes incitar sobre la esposa de Darkseid? Habla igual que Jar Jar Binks. Es Miguel Ángel también, no sé, pero dice, sí, Miguel Ángel está dice, hablando en portugués. No se puedes incitar sobre la esposa de Darkseid. Pero lo único que puedo decir acerca de la esposa de Darkseid es que, si estoy en lo correcto, se casó dos veces. Primero estaba muy enamorado y se casó con una mujer que se me olvidó su nombre. Sí, estaba muy enamorado y su primer hijo fue Calibac. Uh-huh. ¿Okay? Estaba muy feliz con su mujer y su madre mata a su esposa para herir a Darkseid, lo que incita a Darkseid a matar a su madre para él tomar el trono. Se vuelve a enamorar con la mamá de Orión, y después él le tiene tanto miedo a revelarse y verse vulnerable como se vio con su primera esposa, que agarra a su segunda esposa y la encierra en un calabozo. No para que él no le haga nada, sino para que nadie la toque, porque sabe que si alguien la toma, él podría como que caer en vulnerabilidad de nuevo. Y se me hizo algo muy interesante de Darkseid, sabiendo que su corazón puede ser lastimado, agarra a la persona que quiera y la encierra en un calabozo para que nadie le haga nada. ¿Y por quién puede ser lastimado el corazón de Darkseid? De Darkseid, se me olvida el nombre de su esposa, pero por sí. una mujer. ¡Calla ya! Lorna, okay. Otra tacha por agarrar porque en Nueva York agarró una navaja y me la clavó en la espalda. Ahora la clavó derechito en el corazón. Gracias. Ay, ya fueron muchos taches. ¿Cómo empezó su relación? Pues creo que como empiezan todas las relaciones, las conoce como él es realeza, es un príncipe de Apocalipsis. Le presentan a mujeres que igual son de altas familias. Se casó con la primera, como les digo, la primera murió o fue asesinada, y la segunda está en un calabozo. Porque dice, ¿y qué hace actualmente? Pues obviamente está en un calabozo. A ver si el chavo del push-up puede contestar así de rápido. Vete a escuchar sus programas. Monse Gabriela dice, escuchen Comic Manía hoy en vivo a partir de las 5:30 por tu radio online, el programa más perrón de cómics. Muchísimas gracias. Y curiosamente, Monse Gabriela nos manda una imagen, no sé dónde la encontró, pero es lindísima porque es Thor con el Capitán Marvel. Uh-huh. Está bastante linda. Y es curiosamente, yo debo de vestirme de Thor eventualmente, porque quiero hacer pareja con Lady Loki. Miguel Ángel dice, no entiendo por qué a Joey le gusta Injustice, pero odia Civil War. Ambos son superhéroes versus superhéroes. Algo me dice que alguien le copió la cuenta a Miguel Ángel y está mandando estas preguntas. Yo intuyo, ¿eh? No sé por okay. qué, pero yo intuyo. Voy a tener que checar si es el mismo. Pero a dónde voy con esto, ¿por qué no me gusta una cosa y no me gusta la otra? Porque Injustice es un universo alterno, uh-huh. ¿no? Creo que lo he dicho varias veces, que sí. Civil War funcionaría muy bien en el universo Ultimate. Porque si agarras una historia tan estúpida con personajes que no me importan, no me importa. ¿Estamos de acuerdo? Los personajes Ultimate ¿sí? no me importan. Mátenlos. De hecho, ¿cuántas veces los han matado? En Ultimatum, ¿cómo se llama este? Blob agarra a Avispa y se la come. Uh-huh. Y después Giant Man agarra a Blob y se lo come. Uh-huh. Me he venido a quejar. No. Dije que no me gusta el cómic, que no se me hace interesante, pero no he hecho mucha queja. porque son personajes que no me interesan, son personajes nuevos, entonces puedes meterlos a través de cualquier tipo de historia y no me importa. Y en Civil War no hacen eso, son los personajes que nos importan, son los personajes con los que crecimos, son los personajes del universo 616, ¿no? No del universo Ultimate. Y en el caso muy clarísimo en Injustice, no son los héroes de la nueva Tierra creada después de Crisis en Tierras Infinitas, sí, ni son los héroes de los nuevos 52. Es otra Tierra, con otro origen, con otras situaciones. Entonces no tengo ni una cosa que ver con la otra. Entonces, Miguel Ángel, que creo que eres un troll disfrazado de Miguel Ángel, primero escucha lo que digo, razona lo que digo y después haz la pregunta. Porque aparentemente no lo estás haciendo correctamente, ¿no? Y quieres que yo me confunda, pero no lo vas a lograr porque yo soy más inteligente que mis troles. Porque yo soy un Joey Lantern Corps, no un Troll Lantern. Carlos Gersen dice: saludos a todos, tengo una pregunta. ¿Cuál cómic de las portadas 3D de DC me recomiendan? Que tenga buena historia y arte. Solo una y se llama Grayson. ¿Cierto? Sí. ¿Alguna otra que hayan leído? Tú leíste varias. Leíste Earth 2, leíste Supergirl. Bueno, Earth 2 me gustó, pero porque es parte de una historia que se ha venido desarrollando. ¿No la recomendarías así nomás? No. No. Grayson, ¿tú crees que es bastante buena? Es muy buena. Muy, muy buena. Me encantó todo lo que pasó en Grayson. Y también, si te tienes que ir a las portadas 3D de villanos, te recomendaría mucho el de Harvey Dent. Creo que fue bastante bueno. El de Siniestro a mí me gustó. El de Siniestro estuvo genial. Sí. Y Count Vertigo. El de Count Vertigo me encantó también. Y también Poison Ivy. Me gustó mucho Poison Ivy también. Entonces, no lo leí, pero le echaron un vistazo. Pero sí me gustó muchísimo el de Grayson. Grayson funciona en todos los niveles, sí, posibles. Muy bueno. Monse Gabriela dice lo siguiente: vaya, esta imagen me conmovió. Por eso empecé a amar los cómics. No sé si ustedes saben, pero hay unos niños, creo que esto está sucediendo en Brasil. Hay unos niños que tienen ¿cómo se llama esto? Leucemia y todo tipo de cáncer. Y se están muriendo, ¿no? Entonces tiene niños muy chiquitos, ¿no? Entonces tienen que meterles la quimioterapia todos los días. Entonces se le ocurrió a los doctores hacer algo muy lindo: meter todas las medicinas de la quimioterapia dentro de unos cositas de plástico de superhéroes. O sea, los niños les dicen que no les están metiendo químicos, les están diciendo: te estamos metiendo la fuerza de Superman, Batman, wow, Linterna Verde o la Mujer Maravilla. Espero que solo a los niñas le estén metiendo la fuerza de la Mujer Maravilla. Pero bueno, resulta que le inyectan eso y los niños, en vez de estar tristes porque les están metiendo químicos y quimioterapia, están felices porque los Batman los está salvando, Linterna Verde los está salvando, etcétera, etcétera. Me acuerdo que vi un reportaje y en Cyborg me sale una lágrima. Porque dije: qué lindo, porque vivir con cáncer cuando eres de cualquier edad es horrible. Pero cuando eres un niño no puedes salir a jugar porque literalmente te estás muriendo, es terrible. Y que básicamente los superhéroes le hayan podido dar un poquito de alegría a estos niños se me hizo genial. Bueno, a ver, también Monse Gabriela nos dice: vaya, esta semana tampoco he leído nada, pero de todos modos les mando un saludo a todos en cabina, Lorna, Bernardo y compañía. Curiosamente no a Carlos, Joy y Moisés. Sí, sí te mandó esta, y obvio a Joy. Ah, ok, bueno, es esperó el segundo tuit, ¿eh? Ya estaba a punto de bloquear a Monse Gabriela. Dice: y obvio, Joey no necesita... Y tacha a Bernardo. Porque ya le estoy ganando. Se tiene que emparejar. Y obvio, Joey no necesita que recalque. Él sabe que lo quiero mucho. Ah, muchas gracias, Monse Gabriela. Pues honestamente, sí lo sé, pero siempre dudo del amor. Porque nadie me quiere. Si he descubierto algo... Así como hay leyes de la física, ¿no? Como que hay una ley de la física que dice... Un cuerpo en movimiento continuará en movimiento hasta que algo lo detenga. La otra ley del mundo es: Carlos, Joey y Moisés morirá solo. Entonces, son esas cosas que uno impactan. Eduardo David Cruz dice: Comic Manía, el más perrón. Saludos, Joey. ¿Recomiendas el TP de Wonder Woman dibujado por Terry Dodson? Sí, sí, sí. Alan Heinberg escribió Avengers. Young Avengers. Sí. ¿Leíste Young Avengers? Sí. ¿Leíste Young Avengers? No. Con arte de Jim Edgar Chung. En serio, me estás matando, ¿eh? El arte de Jim Chung, muy bonito. Muy bonito. ¿Te gustó lo que viste en Young Avengers? Sí. Muy divertido, ¿verdad? Muy divertido, por eso le compré un print. Ah. ¿O dos? Es un salvaje con tus prints. Gastaste ahí más dinero. Sí. Y con los cómics yo te recomendé también, ¿eh? No, ¿no has leído nada de lo que te recomendé? Sí, leí el Longbow de Longbow Hunters. Sí. Los tres numeritos te los echas. ¿Qué te pareció? Muy, muy buenos. O sea, básicamente yo te recomendé algo correcto. Sí, y sí. El arte está... Es Mike Grell en su mejor momento. Sí. Entonces, básicamente tú me abandonaste todo el tiempo. Yo, sin embargo, te seguí dando buenas. Así es, compañero. Y curiosamente, yo me quería comprar el Lumbo Hunters y te lo cedí. Sí, es cierto. Mira eso. Pero ¿recuerdas lo que pasó en el stand? Ya lo conté. ¿Ya lo contaste? ¿Quieres si no tanto contarlo, pero una versión limitada de lo que sucedió? Estábamos buscando TPs. Yo hoy me estaba recomendando algunos. Se acerca la persona encargada del stand y le digo, claro. Lo que pasa es que es como mi consultor, porque me está recomendando y ahora tengo que comprar todo esto. Y te regaló un cómic. Me regaló el TP de Year 2. ¿Así? De Batman Year 2. Y dije, tú llévatelo, porque es que lo hice gastar una cantidad excesiva. Dijo, tu trabajo de venta es magnífico. También estaba muy contenta la esposa de, claro. De Terry Moore. Sí, porque también ella normalmente es la que se encarga de la venta. Yo me encargué de la venta. No has leído Echo, ¿verdad? No, todavía no. Cuando no le eches un vistazo nos vendrás a contar qué onda. Sí. Y a donde voy con todo esto es que el TP de Wonder Woman dibujado por Terry Dodson son historias de Alan Heinberg. Son creo que 6 números. Muy divertido, muy bueno. Nemesis hace una aparición ahí. Uno de mis personajes favoritos, Nemesis, lo adoro. Es como una versión de Batman, pero con un poquito de James Bond. En ese momento, la Mujer Maravilla no era la princesa Diana, sino era Donna Troy, la nueva. Ella estaba supliendo a la princesa Diana. Y la princesa Diana se volvió un agente secreto, vestida toda de blanco siempre. Uh-huh. Me gustó mucho todo eso y el arte de Terry Dodson es genial. Y es mejor leerlo en TP, porque leerlo número por número fue horrible, porque fue una espera de como un año, porque Terry Dodson es muy bueno, pero muy lento. Okay. Indalecio Hernández dice, te pedían recomendación del libro de cómics e historia, recomiendo DC Comics Year by Year, es tipo enciclopedia, pero... Trae la historia de DC Comics y la relaciona con la historia del mundo real en sus primeros 75 años de publicaciones. Entonces ya sabes, para la persona que necesitaba, creo que era Lockton Stratos, el que necesitaba más libros acerca de la historia de cómics, es DC Comics Year by Year. Porque no solo es la historia de DC, sino la historia del mundo a su alrededor. Okay. Edgar Peralta dice, cierto, muy divertido, saludos a todos. No sé a qué se refiere. A todo. Creo que se refiere a Comic Manía en general. Carlos Gershain dice, Joey, otra pregunta de Green Lantern. ¿Cuál es la historia y entidad emocional de los White Lantern? Saludos a todos. Pues la historia es básicamente es... Primero era la luz. No, pero no es cierto. Primero era la oscuridad y aparece la luz. Y básicamente es la vida. O sea, no hay mucho. Es la vida, ¿no? Uh-huh. Si quieres saber más acerca de la Linterna Blanca, tienes que primero leer Blackest Night y después Brightest Day. Uh-huh. La entidad emocional es... Nunca nos dicen su nombre, nomás es la Linterna Blanca, que es como una criatura totalmente blanca que representa la vida. Entonces lo que tienes que hacer es leer Blackest Night, después leer Brightest Day, porque es una historia pues no muy complicada, pero es muy simple, ¿no? Uh-huh. La linterna verde, perdón, la linterna blanca estaba en la Tierra, uh-huh. Por eso la Tierra tiene gran importancia, porque es ahí, digamos, no la sede de toda la vida, pero es ahí donde la vida se escondió para ser protegida. Por eso es que Necron ataca la Tierra para destruir la linterna blanca que se encuentra en la Tierra, y obviamente los protectores de ahí son los linternas verdes, en particular Hal Jordan y todos los seres muertos, que primero están muertos con anillos negros, y gracias a Hal Jordan y su creencia en ellos y su creencia en el equipo, todos logran tener anillos blancos, y todos los linternas blancos, que son la Liga de la Justicia y todos los demás héroes muertos, se enfrentan a Necron, vencen a Necron, y la linterna blanca se queda ahí en la Tierra y eventualmente la recogerá Kal Reiner y él se volverá el Linterna Blanca. Es lo que te puedo decir. Dice acá Mauricio Curis, pónganle a Comic Manía en vivo por tu radio online para que se cultiven. Ah, muchas gracias. Y me encantó, no sé dónde encontró esta imagen, pero es una imagen de una Robin mujer, bastante linda. DeviantArt está lleno de ese tipo de imágenes. Y yo creo que ya estamos a punto de llegar al final de las de todas las cosas. ¿Nos das chance de terminar todo lo que está aquí en Twitter, Lorna? Ya son las 8:01. Falta mucho, pero voy rápido, te lo juro. A ver, te lo juro, tienes hasta las 8:10. 8:10. Javier Bardi dice, ¿qué opinan de todas las publicaciones de Marvel para el verano? Como Secret Wars, Civil War y X-Men 92. Saludos. Se ven interesantes, se ven graciositas, pero hasta no ver de qué se tratan, como que es un poquito difícil mencionarlas, sí. ¿Cierto? Sí, no sabemos mucho. No sabemos absolutamente nada, ¿no? Y Secret Wars puede ser así como puede ser muy buena, puede ser muy mala. X-Men 92 igual puede ser muy buena, puede ser muy mala. Entonces no sabemos, pero le tenemos mucha esperanza a que no van a tirar la pelota, porque Marvel está yendo muy bien. Agustino dice, hola, buenas tardes. En el estudio, por favor, ¿podrían hablar de Edge of the Spider-Verse? Ya hablamos largo y tendido. Para las personas que no sepan, Morlun y su familia están devorando los avatares de las arañas a través de todo el multiverso del universo Marvel, y están yendo de planeta a planeta, de dimensión en dimensión, matando a todas las arañas. Léanlo, les va a encantar. Sí. Está buenísimo. No hay un solo mal número. Todos los números que han aparecido hasta este momento son geniales. Hola a todos en el estudio. ¿Podrían hablar sobre el Age of the Spider-Verse? Obviamente. Es Agustino también. ¿Es necesario el número 32 de Superior Spider-Man? Sí. Sí. Sí. De ahí empieza la historia. No hay un solo mal número. Los, son tres números de Superior Spider-Man. Dos números de Superior Spider-Man valen la pena. Creo un número de Amazing Spider-Man, no, un número de Spider-Man 2099 vale la pena. Uh-huh. Los cinco números de Age of the Spider-Verse son la neta. Y esta semana empieza la historia central. Central. Y curiosamente también creo que hay uno o dos, no son dos números de Amazing Spider-Man, también. Uh-huh. Todos hay que comprarlos y todos funcionan y todos te van a encantar. Ecatl dice, me acabas de hacer la noche con la canción de Keen. Comic Manía, la más perrona. Gracias, Lorna, por poner la canción de Keen. Enki Games dice, Comic Manía, salvajemente perrón. Gracias. Y dice Carlos Gresham, Joey, ¿me recomiendas Forever Evil? Yo no, ¿ustedes? Tampoco. ¿Sí? No. Carlos Gresham, en serio, creo que te puede gustar a ti. Honestamente, con todo lo que me has pedido que te recomiende, creo que Forever Evil es tu tipo de cómic. A mí en particular no me gustó, no se me hizo interesante, se me hizo bastante aburrido. Bonito arte de David Finch, empieza muy fuerte, pero va cayendo, va cayendo, va cayendo, y el final es patético, ¿cierto? Sí, el número uno era muy bueno y se vino para abajo. Bajo y muy rápido. Y Enki Games dice, Comic Manía, el programa más salvajemente perrón. Y con eso, damas y caballeros, hemos terminado todas las preguntas. Pero del Twitter, porque te faltaron un montón de... Pero ¿sabes qué es lo bueno? ¿Sabes qué es lo bueno? Este es el Twitter de las últimas como dos semanas. Ya están resueltas todas las preguntas del Twitter. Y nos faltan muchísimas preguntas, yo sé, de este... Ya las guardé. Gracias, de Comic Manía MX. Creo que también es mucho más fácil para ti guardar tantas preguntas porque están todas en línea, están todas en fila. Pero ahí te va lo mejor de todo, Lorna. Sí. Las vamos a citar todas, más las dos semanas que no hemos respondido o hecho el extra. Wow. Te voy a decir por qué. Porque yo me voy de viaje. Y creo, me voy el día 21 y regreso el día 4, lo que significa que voy a estar fuera dos miércoles. Dos miércoles, entonces claro. Tenemos que hacer mínimo... Dos podcasts. Uh-huh. O sea, serían, ¿qué? Cinco horas. Ajá. Necesitamos mínimo cinco horas. Entonces, mientras más se acumulen las preguntas, va a ser mejor. Entonces, vamos a tener que hacer un podcast de cinco horas. Rodrigo, lo siento mucho. Edgar, ya sabes, estás invitado. Uh-huh. Y nos vamos a juntar para sacar todas estas cinco horas. Muy bien. Y de esta manera partirlas a la mitad, entregártelas a ti para que tengan programa, si no nuevo, mínimo pregrabado. Oh, va a ser nuevo y pregrabado. No en vivo, pero va a ser pregrabado. Y ya con eso me despido de todos ustedes. Ha sido un placer estar como siempre en esto que se llama Comic Manía, porque mínimo por dos horas y media me olvido de mi corazón roto y hablo de lo que en serio tiene un verdadero valor en mi vida. Estamos hablando obviamente de los cómics. Gracias a Edgar por estar con nosotros por segunda vez y traernos más regalos. Muchísimas gracias. Gracias por la invitación y ¿De qué? ¿De qué? Ya sabes que las puertas de este programa están abiertas para ti el día que quieras. Muchas gracias. No, de nada, de nada. Gracias a la bellísima Lorna por siempre estar con nosotros. Sin duda, nena, lo digo de todo el corazón, eres la jefa más perrona que jamás he tenido. Muchísimas. muchísimas gracias por toda tu paciencia. Muchas gracias por todo. Y obviamente aquí a mi, entre comillas, amigo. Otro tacho más. Su nombre es Rodrigo Iscariote, antes MacLeod. Gracias por acompañarnos. Muchas gracias. Gracias. Un placer. Gracias por estar conmigo, entre comillas, en la Nueva York Comic Con, a pesar que te desapareciste varias veces. Creo que nos divertimos muchísimo. Sí, y vamos a repetirlo en Guadalajara próximamente, claro que ¿no? Sí. Nos vamos a la Con Comics, tú a ver a Jessica Nigri y yo a ver a Lady Loki, ¿cierto? Y esperemos que el próximo año a Chicago. A Chicago. La Comic Con de Chicago. Sí, estamos internacionales aquí. Damas y caballeros, gracias por escuchar Comic Manía. Nos vemos la próxima semana. Espero que les haya gustado este programa. Tal vez no haya sido tan perrón como la semana pasada, pero recuerden, cuando me rompen el corazón me es muy difícil ser perrón. Nos vemos la próxima semana. ¡Adiós! Si quieres escuchar el programa más divertido de cómics a través de tu radio online.com.mx, acompáñanos a partir de las 5:30 todos los miércoles. Ponte tus mallas y sé parte de Comic Manía. In 2086, two peaceful aliens journeyed to Earth seeking our help. In return, they gave us the plans for our first hyperdrive, allowing mankind to open the doors.